Esto es El Complejo Lambda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla una vez más Víctor Fernández, esta vez ya mejor de salud, y esta noche toca hablar de uno de los estudios más importantes de los últimos años, esta noche en el Complejo Lambda especial Naughty Dog. Daremos un repaso a todas esas franquicias lanzadas por la compañía y finalizaremos el programa con el análisis de The Last of Us, uno de los juegos más esperados del año. Pero antes de que dé comienzo un programa tan especial, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, tengo mucho sueño, pero también muchas ganas de que esto comience. Tengo a mi izquierda el señor Jorge, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo estamos esta semana? Bueno, tenemos un especial bastante interesante, un poco diferente a los especiales que solemos hacer y espero que lo paséis bien. También tenemos al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches. Joder, Gaspar, estás en tu tónica, ¿eh? No te voy a preguntar más, ¿eh? Iba a decir algo sobre el especial, pero es que mi Naughty Dog ni Funifa, la verdad, quítame los casos. Bueno, tenemos en, a los mandos de sonido al señor David. Quiero que me menciones de primero. Porque estás en mi casa. Vale. No, no vale, te jodes. No, pero hay que decir una cosa, ¿eh? Hay te una jodes tradición que eres el nuevo. Desde el primer día. El primero que menciono siempre es Oscar. Claro. Es verdad. Y esa ¿eh? Tradición sí, tiene que mantenerse. Fíjate, Oscar, ¿cuántos años llevamos? Y yo el segundo. Sí, sí. Me toca acercarme. Sí. Es verdad. Esto es un versus en toda la regla. En el caso de David, no sé si te acuerdas, David, cuando te sentabas en el medio. Sí. Que estabas apartado de tema técnico de sonido y tal, sí. Al principio de los tiempos, ¿no? Sí. Te mencionaba de tercero. ¿Sabes por qué ha cambiado esa circunstancia? ¿Por qué? Porque el técnico siempre lo menciono de último. Siempre, es una cosa. Estos así son que, los secretos de si complejo. Si quieres que te mencione antes, te jodes y dejas de ser técnico. Realmente ¿no? Es porque yo soy más importante que tú, entonces, David. Entonces, no. Bueno, vamos a omitir eso último. Que piensa, eso, piensa, David, que lo mejor para el final. Vale, bueno, vale. Quiero decir una cosa. Este especial, hablando en serio ya, este especial de Naughty Dog va dedicado a nuestro amigo Danny Darhan, que ha propuesto este especial. Y bueno, va dedicado a ti. Muchas gracias por participar en nuestro crowdfunding. Esperemos que disfrutes de este programa. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda, especial Naughty Dog. Vamos a empezar con este especial. Se me olvidó comentar, tenemos hoy aquí en Estudio Lambda 1 a la tropa. Tenemos a Sun Rider. Hola Sun Rider, ¿qué tal? Hola, dígala. Pues hola, muy buenas. Acabamos de llegar por los pelos, venimos de viciar y hemos viciado a todo lo que ha salido esta semana. Y tenemos también a 13. Hola 13. Hola otra vez. Bueno, tengo que hacer una cosa, Oscar. Esto va dedicado a ti. Porque la semana pasada lanzábamos un reto, lanzábamos una iniciativa solidaria. Una iniciativa solidaria en el complejo de Anda de intentar conseguir que Oscar no se compre una Wii U. Lo vamos consiguiendo, hemos tenido una participación de un oyente llamado Joan Blasco. Es normal, solo uno. Sí, sí, pero bueno, porque no he dado tiempo más que subí el podcast, pero tú espérate. Joan Blasco, que nos ha mandado un email y dice: Oscar, tío, ¿por qué? ¿Por qué quieres tirar tu dinero con una consola obsoleta y fail total? Gástatelos en una PS4, hombre, que el precio no se va casi nada y la diferencia tecnológica es apabullante. Pero yo, como soy promiscuo, las quiero todas. Bueno, menos, cállate la boca, menos joder, Xbox. Capito, compras una Play 4, coño. Joan, muchas gracias por este email, lo vamos consiguiendo. Poco a poco, tú hazme caso, cederá ante la presión. Entonces, os invitamos a que nos mandéis más emails a contacto@complejoalanda.com contándonos por qué Oscar debería no comprarse una Wii U y gastar la pasta en otra consola o en un PC o lo que sea. Hay email para retractores, para los que sí quieren. Pues, no, no, vale, no. No te vayas de listo, que no eres un invitado, ¿vale? Cómpratela, hombre. ¿Cómo que la voy a comprar, joder? ¿Cómo? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué has dicho? No, no te la compras, Oscar. Gaspar. Un argumento de peso. ¿Quién es un juicio si compra una consola cuyo lanzamiento más importante de todo el mes es un refrito de hace 10 años? Gaspar, antes dijiste que querías jugar al Heavy Rain, juego que tú has defenestrado. Así que no hables y no des lecciones de moral, ¿vale? Bueno, pero esto entra en otro tema. Cállate la puta boca y vete de aquí, sí, joder. Esto entra en otro tema que más adelante, cuando toque hablar de cierto juego, pues ya nos podemos quemar a gusto con Gaspar. No, pues, podemos empezar Oscar, ahora a Oscar, quemarnos a gusto. Eso, joder. Entiende que la gente pues está solidarizada con la causa. Te estamos ayudando, ¿vale? No quiero vuestra ayuda, cabrones, cerdos. Bueno, vamos a empezar con el especial Naughty Dog. Un especial dedicado, como comentaba nuestro mecenas, Danny Darhan, y que tiene como objetivo hablar de una gran compañía. Uno de los estudios de más alto nivel en la actualidad, responsable de algunas de las franquicias más importantes de los últimos años, Uncharted, por ejemplo, The Last of Us. Y hoy en el Complejo de Anda hablaremos de este estudio, Naughty Dog. Pero antes de adentrarnos en sus franquicias claves, conozcamos un poco más sus orígenes. Hemos hecho aquí un pequeño trabajo de investigación en el Complejo de Anda. Porque este estudio, este pequeño estudio, por aquel entonces, comenzó en el año 1986 con Andy Gavin y Jason Rubin, que fundaron en Santa Mónica, California, un estudio llamado Jam Software. A finales de los 80, a principios de los 90, se convertiría en Naughty Dog. Los años posteriores, la compañía se dedicó en cuerpo y arma a dos consolas, concretamente Mega Drive y 3DO. Y en estas consolas sacaron algunos productos. Ganadora. Sacaron algunos productos. Antes, esta compañía, antes, cuando era Jam Software, se dedicaba a hacer juegos para hardware de Apple. Es interesante esto, ¿no? De hecho, para Apple II me parece que sacaron varios juegos. De Gaspar. O sea, les van las causas perdidas, ¿no? Ok, Gaspar, haciendo amigos, como siempre. Pues en el año... Bueno, no tengo aquí el año, perdón. Se me acaba de ir la olla. Sacaron un juego muy famoso por aquella época, sobre todo en Estados Unidos, para Sega Mega Drive, llamado Rings of Power, que era un RPG que combinaba un poco el RPG clásico, ¿no?, con el Tactics. Y bueno, este juego funciona bastante bien, aunque si lo vemos hoy en día, pues nos da arcadas. Era del 91. Gracias. Después, años después, otro juego que se consolidaría como un éxito dentro del, entre comillas, poco éxito que tuvieron con sus primeros juegos, fue un título llamado Way of the Warrior. Y Naughty Dog conocía muy bien a nuestro querido Shinji Mikami, porque este juego era un Mikami total a Mortal Kombat, tal cual. Era Mortal Kombat, pero con otros skins. Así que tiene su pasado oscuro también. Tiene su pasado oscuro, Naughty Dog. De mierda. Hay que comentar que, bueno, llegó a esta compañía Mark Cerny, que fue programador de Sonic 2, y hizo campaña, ¿no?, en la empresa para decir eso. Oye, ¿por qué no nos metemos de lleno con el 3D? ¿Por qué no nos metemos con esta nueva tecnología e intentamos hacer algo que esté directamente enfocado a las posibilidades de 3D? Y así nace el proyecto de Crash Bandicoot, Durante estos años anteriores de los juegos de Mega Drive y 3DO, la compañía firmó un contrato con Universal Interactive Studios Universal Interactive Studios para trabajar para ellos, básicamente para hacer juegos bajo encargo, ¿no? Determinadas franquicias, etcétera, etcétera. Universal Interactive Studios, que luego sería Vivendi, recordemos, ¿no? Entonces firman un contrato con esta compañía y cuando lanzan estos juegos, luego se embarcan directamente en la aventura de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, una saga de la que hablaremos en este programa. Pero después, tiempo después, en 2001, tras el lanzamiento de Crash Team Racing, la compañía recibe una oferta por parte de Sony y se convierten en un estudio primario de esta distribuidora, ¿no? A partir de entonces empezarían ya con la saga Jak and Dexter y con los juegos posteriores, saga Uncharted y saga, bueno, saga presumiblemente de The Last of Us. Así que bueno, ya veis, esta es la trayectoria de esta compañía, de Naughty Dog, y tenemos un par de datos curiosos. Perdón, aquí para los menos informados, el The Last of Us saga, se supone que saldrá más... Presumiblemente... El índice de ventas todo lo sugiere. Todo lo sugiere, claro. Y también tenemos el modus operandi de Naughty Dog, que es tres juegos. Sí, pero tres juegos en cada plataforma. Veremos qué pasa. Sí, bueno, tres juegos por saga, pero Uncharted y PlayStation 4. Ahí hay. Bueno, veremos. Se comenta que Naughty Dog está trabajando en algo. En algo muy tocho para PS4, pero no se ha desvelado de qué todavía. Supuestamente había salido, aunque no es un dice nada, Sony había registrado de las OFAS 2 y 3. Lo veremos. ¿De qué? Voy a comentar un par de datos curiosos. Y muchos siempre han asociado, desde los años 90, mediados de los 90, a finales, a segunda mitad de la década, a este estudio con Insomniac, ¿no? Insomniac, que era un estudio también que pertenecía a Universal Interactive Studios y que trabajaban además en el mismo edificio que Naughty Dog. De ahí que en la época de Crash Bandicoot, que salió posteriormente Spyro the Dragon, ¿no?, hubiera esa especie de rivalidad dentro de la propia empresa. Pero se comenta, ¿no?, según, bueno, pues estos habladurías de los estudios y tal, que era una rivalidad sana y que incluso pues compartían ideas y tal. Hasta que Insomniac sacó la saga Resistance y se fue a la mierda. Exacto. Sí, Insomniac con Spyro lo hizo muy bien, ¿eh? Sí. Lo hizo bastante bien. Oscar. Y bueno, como dato curioso adicional, es que el famoso estudio Red Dead Dawn, famoso por juegos increíbles de PSP, fue fundada por un exmiembro de Naughty Dog que reunió al mismo tiempo a exmiembros de Blizzard Interactive. Blizzard Entertainment, perdón, no Interactive. Así que bueno, ahí tenemos un dato curioso de que Red Dead Dawn, que es un estudio de la hostia, lo compone gente también de aquí, ¿no?, de Naughty Dog. Pero Red Dead Dawn aún no le han dado una verdadera... Ya, bueno, pero en portátil lo ha partido. De Order, a ver qué pasa con bueno, Order. A ver qué pasa, que verlo, claro. A ver qué pasa con eso, pero hasta ahora siempre han hecho ports y versiones. Bueno, perdón, los God of War de PSP no son ports, tío. Pero son versiones de son portátil spin-off de una saga de bajo presupuesto, sobre mesa. Pero de mucha calidad, ¿eh? Sí, pero no es God of War 3, ni nada por el estilo. Resistance es una mierda. Vale, lo que tú quieras. Vamos a irnos con la primera saga de hoy, nos vamos con Crash Bandicoot. Pues sí, amigos, Crash Bandicoot, ya oímos esos sonidos tribales, entre comillas, ¿no? Étnicos. A la gente le gusta decir étnico todo. Cuando algo no es occidental, es étnico. Es la hostia, eso. Exótico. Es muy Donkey Kong, ¿verdad, Mosky? Sí, sí, sí. étnico, bueno. Étnico. Bueno, el 31 de agosto de 96 sale Crash Bandicoot para PlayStation, un juego que acabaría consolidando a su protagonista, Crash, como la mascota no oficial de Sony, ¿no? La mascota a ojos del público. Yo me acuerdo cuando salió este juego que todos decíamos, joder, Crash es el Sonic de Sony, es el Mario de Sony, siempre lo decíamos todos. Pero no solo a ojos del público. Sony hizo intentonas de hacer que Crash fuera su mascota y lo metían oficialmente. Y yo creo que lo consiguió, ¿eh? Lo consiguió. Al menos en esa generación. En esa generación, después evidentemente ya no. Sí, bueno, cambiaron las prioridades, creo yo, ¿verdad? Las prioridades de... Pasó de moda tener una mascota. Pero yo creo que fue incluso... joder, que fue Naughty Dog la que vendió los derechos de Crash Bandicoot. No sé, es una cosa bueno, muy los extraña. Derechos creo que no pertenecían ni a Naughty Dog. No sé si eran de Universal o... No lo sé, ¿eh? Los vendieron a Vivendi, eso estoy seguro, pero... Bueno, yo había escuchado que Sony había intentado comprar los derechos de, o sea, de Crash, pero Universal estaba picada porque se había ido al estudio y le vendió los derechos a Vivendi. No, pero es que Universal pasó a convertirse en Vivendi, ¿eh? O sea, o no le vendió los derechos a Sony porque estaban picados. Y los derechos creo que siguen siendo de Vivendi ahora mismo porque están sacando puta basura. Que, a ver, no es por... Eurocon hizo buenos juegos y tal, pero Eurocon sacó más mierda de Crash Bandicoot. Es verdad, esto es así. Vale. Pero bueno, centrémonos en Naughty Dog. Yo tengo que decir que, y esto podría resultar un ataque para Crash, pero siempre me pareció que el personaje era un poco retrasado. Porque, tío, tú veías a Spyro y Spyro hablaba y era inteligente y tal, hijo, pero veías a Crash y era tonto el culo. Es que eso, y Sonic era un premio Nobel. No entiendo. Sonic era inteligente, tío, le daba por culo a Robotnik. Y Crash no. Crash lo hace casi de potra las cosas. No, o sea, estoy de acuerdo. Vamos a ver. Esto tiene una explicación. Estamos levantando aquí ampollas innecesarias y lo comento. Crash Bandicoot. La historia de este juego es que el científico Neocortex crea una máquina con la que puede dar inteligencia superior a los animales, ¿no? Entonces se aprueba con Crash Bandicoot porque quiere convertirlo en su guardaespaldas personal. Y algo sale mal en el experimento y Crash Bandicoot escapa. Se entiende así que quedó como medio retrasado. Se confirma entonces la teoría, es que de Jorge. Fue a medias, tío. No, es verdad, se confirma. Es esto. Que yo siempre pensé que era retrasado. Y después de esto, el doctor Neocortex para... se escapó, ¿no? Y le jode. O sea, su experimento, gastó millones de presupuesto. De tenis. Millones de tenis. Millones de... Pues el tío secuestra a su novia, que la novia es... Es muy poco realista. Porque la pusieron, o sea, Crash Bandicoot, ¿sabéis el cuerpo que tiene, no? Patitas pequeñas y tal, o sea, es un muñeco y tal. Pero la tía, pusieron una tía ahí toda maciza y, ¿sabes? Con... Bueno, más o menos. Y con cara de bicho tipo Crash Bandicoot. Es interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que también usó la máquina en la tipa o ya? No, dijo, así, lo que dice en la intro, y... atención, lo que dice en la... Sí, era así ya. Lo que pasa es que lo que dice en la intro... Si no es que las mujeres son animales. No, no, digo... Debate, joder, debate no, es... De... Que no... La chica, se supone que cuando acaba la intro, dice algo así cortes, como ese turno de... Preparad a la chica o algo así. Como que es su turno para la máquina de violación mental. ¿No sabes? Bueno, esta es la historia apasionante de Crash Bandicoot. A ver, fuera coñas, la historia es una mierda, pero el juego era bueno. Crash Bandicoot era un plataformas 3D en tercera persona con mecánicas que recordaban a Super Mario Bros, pero con la suficiente originalidad en ciertas mecánicas y demás como para tener personalidad propia, ¿no? Podríamos decir que este juego representa uno de los pioneros en el campo de las plataformas 3D, porque fue uno de los primeros plataformas 3D que salió al mercado y gran parte de las innovaciones que tuvo este juego se aplicaron a muchos juegos posteriores de género. Los escenarios combinaban... Pues este 3D, ¿no? Que teníamos desde la perspectiva de detrás de Crash, nunca cambiaba, era invariable, ¿no? Incluso si teníamos que volver al primer punto de la pantalla, pues Crash aparecía caminando hacia la cámara, es decir, la cámara era fija. Pero adicionalmente había pequeñas secciones en el juego, pequeños subniveles o pequeñas partes de detalle que se desarrollaban en un 2,5D, ¿no? Era esta originalidad que proporcionaban. Una cosa muy interesante del juego es que era muy rápido. Movimientos rápidos, era muy fluido el manejo, etcétera. Que es algo que en el paso a las 3D muchos estudios no lograron. Yo recuerdo un juego que se llamaba Croc, que era un plataformas 3D, que era una mierda de juego. Mierda enorme. Era una mierda y era lento de cojones. Porque tenía un problema muy grande, que el control, yo creo que era por las animaciones del muñeco, que tenían más frames de lo necesario. Es decir, había más fotogramas del muñeco de lo necesario. Entonces se movía muy lento. Y era muy engorroso jugar a eso. Y había más juegos lentos, ¿eh? O sea, me recuerdo el Gex. ¿Recordáis de Gex? Sí, sí, también, ese algo parecido. Pero yo creo que estáis un poco equivocados con el Crash 1, ¿eh? No lo considero en plataformas 3D, no es mundo abierto como es un Croc. Pero es un plataforma, es en plataformas en 3D. Es un 2.5. No es jugabilidad 2D en el fondo. Dos. No, 2.5. Cuando vas hacia adelante no es 2D. Bueno, pero me refiero que tampoco es un 3D puro, como dice Gaspar. No es un Super Mario Bros. No es un Spyro. Pero que no tenga mundo abierto no significa que no sea. No, me refiero a eso. Me refiero al estilo Mario 64. Escenarios amplísimos y abarcables. Hay que comentar que aquí se estaban inventando estos juegos aún, ¿eh? Sí. Yo el primer juego al que jugué yo, no digo que se inventara, pero que jugué yo así 2.5 de el Pandemonium en PC. No sé si os acordáis. Sí, Pandemonium, sí, gran juego. Sacaron dos y también salió para PC. Ese era muy grande. Algún día hay que hablar de ese juego aquí en el Complejo Holanda. Bueno, voy a continuar ya casi terminando porque este juego tiene a... Bueno, en cuanto a la jugabilidad, podíamos saltar, hacer un torbellino, que lo que hacía el torbellino era abrir cajas y matar enemigos. Y si lo hacíamos cerca de las manzanas, que era el objeto que podíamos coger, las manzanas se iban a tomar por culo. Era muy gracioso, porque había el típico sonido de ¡fium! ¿Sabes? Eso era una copia vil del Diablo de Tasmania. Sí, la verdad es que yo creo que lo copiaron brutalmente. Y de hecho, en Jack and Daxter, el golpe de Jack básico también es una especie de remolinillo. Cierto. No estaría Shin Mikami en este estudio, es probable. A lo mejor en sus... De ser. Estaba estudiando para hacer Resident Evil. Yo de ese juego del Crash me acuerdo sobre todo la jodida dificultad y los murciélagos. Mira que perdí vidas con los putos murciélagos. Tengo que comentar una cosa ya para finalizar. A estas mecánicas se sumaba un power-up muy original. El UPTK. El UPTK era hostia, porque decía UPTK. Siempre lo hacía. Me obsesionaba de niño. Ay, cuando conseguías la lo escuchaba y quería. A veces repetía el nivel y cogía otra vez la máscara porque me gustaba ese sonido. Me hacía gracia de pequeño. Pues podíamos coger hasta 3 veces este power-up. La primera vez que lo cogíamos, pues básicamente, si Crash recibía un golpe, palmaba, ¿no? Pues este hacía, era un salvavidas. Si te daban con un UTK activado, pues perdías el UTK y no te mataban. Si te daban con dos, pues tenías dos vidas, o sea, dos golpes que podías recibir. Y si cogías el tercero, te daban un power-up tipo estrella de Mario. Es decir, invulnerable durante unos segundos y te lo cargas todo y abres cajas automáticamente, etcétera, etcétera, ¿no? El juego tenía muchísimos secretos, hay que comentarlo, y pasárselo de 100% era complicado, porque había cosas muy enrevesadas, o coger todas las cajas, coger todas esas manzanas, etc. Ya os digo, el juego se desarrollaba en un mundo a lo Mario, íbamos pasando pantallitas y tal, y entrábamos en la pantalla como en Super Mario Bros. 3, por ejemplo. Y bueno, esto era Crash Bandicoot, un juego que visualmente lucía muy bien para esa época, era fluido, era rápido y sobre todo era divertido, un buen juego. Y por cierto, me acabo de acordar ahora, a modo anécdota, en Los Simpson homenaje a Crash Bandicoot. Sale en uno de los recuerdo, sí. Se queda Lisa enferma, sí, y se dedica a jugar a Crash Bandicoot, algo parecido. Bueno, es algo parecido, sí, pero sí, en ese plan. Bueno, hasta aquí Crash Bandicoot 1. Vamos con la segunda parte, porque la segunda parte introdujo cambios sustanciales. Seguimos con Crash porque este juego introducía sobre todo novedades, esta segunda parte, novedades gráficas. Pero coméntanos, Jorge, háblanos de este Crash 2. Bueno, pues evidentemente después de una primera entrega que vendió bien, hay que decir que Crash fue un éxito dentro de lo que es la plataforma PlayStation, pues Universal Studios decidió repetir esta fórmula y poner a Naughty Dog a cargo de Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Es que me acuerdo de este juego y es una mierda también. Sí. Bueno, era un juego muy continuista con respecto a la primera parte, pero que aportó algunas novedades. Bueno, la historia nos deja donde terminó exactamente Crash Bandicoot 1. El profesor Cortex sale volando y aterriza en uno de los últimos niveles del juego. Y allí, bueno, cae en una especie de cueva y descubre un cristal mágico, llamado el cristal maestro. Es un cristal con poder, pero que no se puede activar a menos que tengamos otros 25 cristales. Y para eso decide utilizar a Crash Bandicoot, que le dio por culo en el pasado y sabe que es una persona, es un bicho capaz, y se aprovecha, y esto es así, de que Crash es retrasado para engañarle y que le consiga los cristales. Vaya pedazo de argumento. Jorge, ¿tienes algo en contra de los retrasados mentales? No, pero no. Vamos a ver. Un saludo a todos los retrasados mentales. Que hay una psicopedagoga aquí, queda mal que yo esté participando en esto donde llamáis retrasada a la gente. No, pero a ver, vamos, retrasado de bicho porque es técnicamente retrasado. Es retrasado, pero no, eso no significa que no me guste el juego ni que me caiga bien Crash Bandicoot, me cae de puta madre. Quiero comentar una cosa con la historia apasionante de este juego. Porque este juego te mete en la dualidad del villano y el héroe, que tienen que cooperar, ¿no? Exacto. Ese tema, siempre la típica historia. Tú eres un jugador ingenuo, ¿no? Con tus, no sé, se jugaba a los 8 años o los 9, esto, tal. Pues tú tienes tus 8 o 9 años y de repente empiezas el juego y dices: ah, mira, es Cortes, mira qué cabrón y tal. Y de repente empiezas la primera misión, ves que Cortes es tu jefe en la misión y dices: sí. ¡Hostia, van a cooperar! Y entonces... Es que Cortes te dice que ha cambiado. Que está, claro, no, sí, no te dice que malo. Ha cambiado. Típico, joder. Vaya giro que... argumental. Y entonces el tema es que... Yo me acuerdo que yo jugué de pequeño. Yo alquilaba juegos. Porque no tenía medios para comprar todos los juegos que quería, ¿no? Por aquella época. Pobre. Y entonces me iba al videoclub Keijo, que era de los pocos que tenían juegos en Coruña. Y alquilé este juego. Había alquilado uno y me lo pasé y tal. Y el uno me moló mucho. Y dije: ¡buah, hay dos! Tiene que ser la caña y tal. Cuando vi que cooperaban me defraudó, me encontraba mal. Sobre todo porque quitaron lo del mundo ese, lo del mundo tipo Mario, que tenías para moverte entre pantallas y tal. Y yo decía: joder, ¿qué mierda es esto? El juego luego era parecido y tal, pero bueno. Jorge, cuéntanos. Bueno, como vemos, es una historia bastante simple, pero hay que reconocer que, y esto es verdad, en la época tampoco es que hubiera grandes historias en los juegos. O sea, no 1997. No, bueno, no. Faltaba poquito para que llegase la historia. La historia. Half-Life. No. Yo adivino, lo adivino fijo. Sí. Joder, está claro. Lo decimos a la vez, ¿no? No lo decimos. Así el público tiene que adivinarlo y nos sigue. Bueno, la jugabilidad de este juego no variaba demasiado con respecto a su predecesor. Tenía esas fases en las que íbamos hacia adelante o fases en las que pasaba a scroll lateral. Y a veces incluso en la misma fase, pues, las dos cosas. Teníamos las fases bonus, que, bueno, eran niveles secretos, ¿no? Secretos entre comillas. Y luego había otros que sí que eran más difíciles de encontrar y que tenías que currártelo. Era un juego que, al igual que la primera parte, tuvo bastantes secretos. Y bueno, realmente no... Es que realmente no dista mucho de esa primera parte. La mejora gráfica es casi impalpable, o sea, se ve... En la época, los juegos de PlayStation 1, sobre todo pertenecientes a la misma saga, no cambiaban demasiado uno con respecto a otro, porque tampoco había esos cambios técnicos que hay hoy en día, pero... Bueno, perdón, Medieval. Ahí sí se notó el paso. También pasaron años. Y perdón, pero creo que es una mascota posible de la Play. Lo que pasa es que llegó en el 98. Pero es una mascota de la Play que nos hemos saltado. Una cosa, con respecto al tema de Crash 2... Crash 2 tenía muchas diferencias con respecto al... A nivel gráfico tenía diferencias con respecto al primero en cosas como, por ejemplo, la animación del personaje, ¿no? Después que los típicos efectos de los dientes de sierra, toda esa historia, pues estaba un poco más pulido. Los escenarios estaban más llenos, tenían como más actividad y tal. O sea, yo creo que en este punto fue un reto técnico y lo supieron solventar. Y la verdad es que, honestamente... Crash 2, en lo visual, supera el primero, ¿no? Luego, después con las terceras partes... En el 1 estaba muy bien hecha el agua. Aunque yo creo que era un render o algo así. El agua. Pre-render, dices. Pre-render. O sea, se movía, pero estaba bien hecha el agua. Yo siempre me había fijado en eso cuando era pequeño, porque era se veían las piedras del río, ¿no? Y veías el agua por encima pasar. En estas fases que... ¿Os acordáis de estas fases del río que ibas en nenúfares y tal? Y el agua estaba muy bien hecha. Era guay esa fase. El tema es que yo no sé, nunca llegué. Bueno, ahora sí lo veo, a lo mejor reconozco la técnica con la que hicieron el agua. Pero siempre me pareció tremenda como estaba para la época, ¿eh? Ya podemos intuir que Naughty Dog a nivel técnico aprovechaba muy bien los hardware. Sí, sí, porque incluso Crash Bandicoot 1 era un juego que técnicamente estaba muy bien. Sí, sí, y bueno, ya Jack and Daxter también tiene lo suyo. Especialmente en tema de animaciones, estaban muy bien hechas. y sobre todo lo que decía antes de la fluidez y la velocidad del muñeco. Porque yo estoy seguro de que en el desarrollo de estos, de los Crash Bandicoot, buscaban eso. No queremos que sea más rápido, más fluido, más tal. Porque eso era un juego orientado claramente a niños. Y la idea es que a los niños les gusta algo, ¿sabes? Algo que sea fluido, que sea rápido, fácil de manejar. Que bueno, lo de fácil de manejar en el 1 no era tan fácil, ¿no? Pero eso. Quiero comentar que en este juego, de las principales novedades en cuanto a las mecánicas, que teníamos que buscar los cristales, ¿no? De uh-huh. cortes. Y había varios tipos de cristales y era un dolor de pelotas conseguirlos todos. Un dolor, ¿eh? O sea, era complicado. De hecho, yo no me lo acabé en su momento. Joder, mira que aprovechábamos los juegos, macho. ¿Verdad, Jorge? Uh-huh. Aquí dándolo 2 días y ya me lo acababa y tal. Era la también leche. Había más tiempo libre. Había más tiempo, claro. Pero no llegué a conseguirlo todo. En el primero sí que lo había conseguido todo, pero en este no. Y la verdad, juego difícil, ¿eh? Juego difícil y bajo mi punto de vista, ya puedo decirlo ahora, es el peor de la saga Crash de los tres primeros, ¿no? De los de Naughty Dog. Me parece el peor de los tres. Todos sabemos cuál es el mejor. Bueno, toca hablar de la tercera entrega. La tercera entrega de Crash Bandicoot. Estábamos comentando aquí, fuera del aire, que técnicamente era muy bueno este juego. Cuéntanos, Oscar. Pues sí, además, como decías, con diferencia, por la mayoría de la gente piensa que esta tercera parte es la mejor de la saga. Ya no solo de las de Naughty Dog, sí, obviamente. Yo estoy de acuerdo. Yo también. Contando la broza que vino después. Es que bueno, cualquier juego de la saga de Naughty Dog es mejor que la broza que vino después. Efectivamente. Bueno, Crash Bandicoot 3 mantenía las mismas premisas a nivel jugable que las dos primeras entregas, pero tenía dos novedades, que era el uso de vehículos y monturas y también una serie de habilidades que conseguíamos al derrotar a los jefes de cada fase. Por cierto, bueno, cada fase, a los repartidos, no había 32 fases, pero no había 32 jefes y 32 habilidades, obviamente. Bueno, de estas 32 fases, que por cierto eran bastante variadas, entornos muy diferentes, lo más importante del desarrollo de esta tercera parte eran los viajes en el tiempo. En estas 32 fases, como decimos, pues visitábamos muchísimas épocas históricas, la Edad Media y todo este tipo de cosas, ¿no? El futuro también. Yo voy a pasar de hablar de la historia porque ya habéis hablado vosotros bastante de un tema que realmente no es importante en la saga de Crash Bandicoot. El 2 sí, importantísimo. Porque te sientes traicionado cuando descubres la verdad. Es un... En mitad del juego hay un giro argumental que hace que te juegas. Un giro, ¿sabes? Sí, claro. Las más. Iba a decir, me acuerdo la primera vez que jugué a Crash Bandicoot 3. La primera vez que monté en el jabalí. El oso, tío. Qué curvada estaba la animación en el puñetero jabalí. Ibas corriendo, agarrándolo de las orejas. Ta, ta, ta, ta. Este juego era muy bruto en PlayStation 1, ¿eh? Era muy bruto técnicamente. Y se veía muy bien. De hecho, si lo jugáis hoy en día, sí, es perfectamente. No te sangran los ojos. Es bonito todavía. Yo voy a hablaros de unas cosas curiosas en cuanto al desarrollo de Crash Bandicoot 3. Las curiosidades. Sí, las curiosidades. Nunca está de mal tenerlas en el programa. Bueno, deciros que el juego comenzó a desarrollarse en el 98 y se acabó en 10 meses. 10 meses, meses que dieron, joder, como resultado. Fueron rápidos, ¿eh? Uno de los mejores juegos del catálogo de PlayStation y el mejor, sin duda, de Crash. Sí, sí. Pues eso. A pesar de estos únicos 10 meses de desarrollo, el juego causó furor, tanto a nivel de prensa como de usuarios, y llegó casi a las 6 millones de copias vendidas. Joder. Deciros que fue el en Japón, obviamente, el primer juego no japonés en conseguir el preciado título de Platinum, es decir, alcanzar el millón de copias vendidas. son en Japón. Creo que al final no llegó al 1,5 millones, pero vamos, el primer título no japonés en llegar a esa cifra en Japón. Desde luego es un logro bastante importante, muchísimo mérito. Decir también que esta versión japonesa tenía una serie de extras, hombre, no eran muy sustanciales, pero en la época de PlayStation vivíamos esa época en la que las introducciones y las secuencias cinemáticas eran la hostia, porque después no podíamos jugar ese tipo de gráficos en el juego, así que teníamos que disfrutarlas. Bueno, pues este Crash 3 contaba con 5 cinemáticas CGI, y la última de ellas, al acabar el juego, era una cinemática de 7 minutos que nos contaba el origen de Crash. Muy bien, y también fue uno de los primeros juegos en utilizar la Pocket Station, ese aparatito que nunca llegó a mercado europeo y americano, que se quedó solo en Japón. Y nada, hasta aquí, bueno, podemos hablar un poco si queréis del aspecto técnico, pero es que era un juego es muy que chulo, no hay mucho más que a decir. A nivel artístico y a nivel gráfico, de lo mejor que hay en PlayStation 1, era, sin duda. Tenía lo bueno de la saga Crash en general, que era rápido, era muy fácil de controlar y todo eso, y sobre todo, pues, claro, es que yo siempre asocié este juego a movimientos de dibujos animados, sí, todo muy rápido, todo muy grotesco. Exacto, sí. Y tal. Y ahora es que, bueno, era un juego que mantenía muy bien el tema de las texturas, porque hay muchísimos juegos en el catálogo de PlayStation, incluso pesos pesados, que tenían el tema de las texturas que parpadeaban, por ejemplo Silent Hill, o bailaban, uno de los grandes del que catálogo. Veías vibrar las Sin embargo, cosas. En Crash 3 esto se mantenía muy bien y las texturas eran muy sólidas. Daba la sensación de que de verdad estaban pegadas al juego, no se movían. Sí. Una cosa muy llamativa es que la cara del personaje se mantenía. Podías ver la cara del personaje, sí, no como sí. Otros juegos que veías que vibraba la una cara. Raya y veías cómo desaparecía o aparecía otra. Mientras estamos hablando ahora del 3, estamos aquí viendo un vídeo. Sí. Y sí, la verdad imágenes. Es que también sí. A nivel de diseño era un juego muy bonito. No, es que en general y muy superior al resto de la saga. De los tres primeros plataformeros, a nivel técnico este era el mejor. Y es lo que comentaba David antes, que Naughty Dog es una compañía que sabe aprovechar muy bien el hardware de las consolas, el hardware que le ofrecen, ¿no?, para sus juegos. Bueno, lo veremos ahora con la siguiente saga porque, bueno, aún no. Nos vamos a ir con un título más de la saga Crash Bandicoot, desarrollado por Naughty Dog, que no nos podíamos perder. Bueno, nos vamos con el cuarto juego de Crash Bandicoot y el último que desarrolló Naughty Dog. Cuéntanos, Gaspar. Hostia, bueno, ponnos música de Mario Kart. Ay, no, que me confundo de saga. Pues nada, vamos a hablar del cuarto juego del marsupial, salido para PlayStation. Un juego de Cars, que claramente salió es un homenaje. En octubre del 99. Es otro homenaje, mi camisco, un ligero homenaje a Mario Kart, pero que pocas veces se da cuenta, perdón, la gente. Perdón, Casting Racing es muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Realmente, homenajes aparte es pero muy es bueno. Un Mikami, o sea, este joder, juego, me cago en la leche. Incluso, Resident Evil es un Mikami a Naughty Dog y es la hostia. No, o sea que puede ser un Mikami bueno. Cierto, efectivamente. Ver, es un el juego está inspirado en Mario Kart, pero aquí homenajea de verdad es al Diddy Kong Racing de Nintendo 64. Sí, Diddy Kong Racing, sobre todo por el modo historia. Que es un juego que salió en el 97 y que ya incluía que era un modo bueno aventura con, era la hostia ese juego. Con Final Boss y tal. Sí. Cosa que es clavada en el Team Racing. Pero bueno, sí, sí que se parece quitando mucho. Esos ligeros Mikamis. Muy ligeros. Bueno, a ver. Aquí hay un Mikami, es obvio. Cuando salió este juego, todo el mundo tenía en mente Mario Kart. Seguro. Pero claro, Team Racing era un juego de calidad. Otra cosa es después cuando empezaron a salir abortos ponzoñosos, tipo Crash Bash. Que ahí fue cuando sí, bueno, pero desde Sony intentaron hacer el intento de Mario Party. De eso no hablaremos ya. Ya, vale. Pero a lo que voy es que sí, que es un Mikami, pero coño, es un Mikami claro. De calidad. O sea, si un Mikami está bien hecho, hay que darle su mérito también a... pero, Team Racing. Pero es lo que dice Gaspar, el Mikami es de Diddy Kong Racing, que es tal cual. Tal cual, ¿eh? Solo que no tienes aviones y Overcrash. Bueno, pero y Diddy Kong Racing es un Mikami de Mario Kart, o sea, que decir. Sí, pero no, no, lo que nos referimos es una evolución es lógica de Mario Kart. Ah, claro, tiene un modo historia, tiene un modo historia, dice, que vas con el coche por un mundo sí, finito sí, y todo sé, eso. Sí, lo sé. Y lo sacaron tal cual. Lo sé. Yo, de todas formas, a ver, yo tuve el Crash Racing este y a mí no me enganchó en absoluto. Y es que estuvo en una época donde había demasiados clones de esto. No, no me hagáis caras los demás, me importa un pijo. Os podéis deformar el rostro. Yo estoy contigo. Había demasiados clones y lo único que aceptabas en esta época eran los originales, el Mario Kart y poco más. Yo hasta recuerdo haber jugado a uno de Cars del Final Fantasy, que algunos recordaréis también, supongo, por ahí. El no os preocupéis, el de los chocobos, pero ese no era un buen Mikami. Chocobo Racing, había, creo que se llamaba así, el Chocobo Racing, sí. Que puedes coger una maga blanca y puedes coger sí. No sé qué, había demasiados clones en resumen, pero ese no era un buen Mikami. ¿Sabéis qué juego era bueno en esa época de ese estilo? Konami Crazy Cars de Game Boy Advance. Era la hostia, podías correr con Grey Fox. Pues el juego rompe con todo lo visto anteriormente y nos traslada, iba a decir, nos traslada a los personajes de nuestras plataformas favoritos a unas carreras locas y salvajes. Hay argumento, pero es una tontería. Un ser que llega del espacio, él les convoca una carrera para conseguir unos objetos, o sea, una pijada, da igual. Ellos sí que a corretear. 8 personajes, dándose de hostias, lanzando power-ups y de todo lo que quieras y más. Es que me hace gracia, Gaspar, tío. ¿Con qué desprecio ignoras un apartado del juego? No. Da igual, qué marda. Pero es más gracioso. La historia de. Sí, oye, un crash. A ver, a mí me interesa hasta la historia del Virtua Tennis o Ninja Gaiden, que es lo mismo. No, Ninja Gaiden tiene algo más de historia que Virtua Tennis, aunque no lo sea al revés. Un poco más, ¿no? Nada, vamos a lo importante. Antes estabas comentando que el 3 tenía muy buen apartado gráfico. Pero lo de este juego en Play 1 es impresionante. Sí. El que este Racing tiene unas texturas increíbles. O sea, todos nos acordamos del famoso parpadeo de texturas que sufre Play 1, que es muy evidente en juegos como Metal Gear. Sí, nos acordamos porque lo dije yo antes. Vale, perfecto. En este juego, no sé qué técnica usó Naughty Dog, pero no se percibe apenas el defecto ese. Aparte, efectos de luces, las texturas muy sólidas. Es un juego. En el aspecto técnico es un juego muy bonito. Y muy rápido, además. Sí. Que es una de las cosas sorprendentes también. Aparte, el multijugador, usando el famoso multitap este que tenía Play 1, podías llegar a jugar con otros jugadores simultáneamente. ¿Cuántos? 4. ¡Buah, tío! La competencia podía sin comprar cacharros. Sí, ¿verdad? A ver, el juego tenía 3 modos de juego principales. Uno que era el modo aventura, que está clavado al Diddy Kong Racing. Donde podíamos, íbamos comentando la serie de fases, nos enfrentamos a Final Boss. Iba a decir que iba a ser una cosa muy original, pero no lo es, por desgracia. Bueno, hay que decir una cosa importante de este juego, de Team Racing, es que no tenía efecto niebla. Que esto es muy de destacar. Y bueno, se veía bien. Yo me acuerdo que tenía este juego. Eso va con segunda. No lo equilibré una sola vez. Va pero con no me dio tiempo a jugarlo mucho y tal. Y luego iba a casa de un amigo a jugarlo y. Y me jodía porque no tenía. Era. Yo creo que era el que más me gustaba de la saga de Crash Bandicoot. De verdad. Y era frustrante porque no tenía este juego y no tenía ningún medio para conseguirlo. Yo, este juego, la verdad es que creo que es uno de los que más jugué de Play 1. Y siempre jugábamos, éramos 4, los 4 primos. Siempre estaba el hijo de puta del primo mayor que ganaba todo y que te hacía todas las putadas del mundo. Porque era el que sabía jugar. A mí me encanta. Sí, la putada es que el juego era mío, ¿sabes? Yo era la que más jugaba y se me daba peor. Pero me encantaba el juego este. Es un buen juego. Buen juego. Y Gaspar, no sé si tienes que comentar algo más de este juego. Había una cosa a mí que me sorprendió para bien de este juego, que era la enorme dificultad que tiene conseguir ciertos objetos para abrir algunas pistas. Te ponían unos récords que la verdad es que lo veías, te cagabas en todo porque dices tú, esto es imposible de superar. Te ponían unos récords infernales. Y la verdad que engañaba, porque decías tú, este juego es para críos, la primera vez que lo ves, hostia, te ponías a jugar y decías tú, la hostia, para sacar algunos récords tienes que echar muchas horas al juego, ¿eh? Sin duda. Pues dejamos aquí, si os parece, Crash Bandicoot en general. ¿Tienes algo más que comentar rápidamente, Gaspar? Si tienes algo que no te puedes quedar sin decir, es el momento. Bueno, solo iba a decir que el modo multijugador, la verdad es que era, se podría decir que imitaba en parte al de Super Nintendo y al de Mario Kart, pero en ese aspecto era bastante más completo, muchas más pistas, muchos más ítems, era mucho más divertido que Mario Kart en ese aspecto del juego. Sí. Vamos a irnos con otra saga ya. Hemos hablado mucho de Crash Bandicoot. Nos vamos con Jack. Vamos con otra saga, vamos con Jack and Daxter, una saga de plataformas y la primera saga ya con Naughty Dog como empresa de Sony. David. Pues sí, la verdad es que en torno a esta, bueno, en este momento, este juego, había mucha expectación porque era el primer trabajo de Naughty Dog en el flamante hardware de PS2 y lo cierto es que no decepcionó, a mí particularmente no decepcionó, porque empezó a mostrar lo que iba a ser capaz de hacer esta máquina. Sobre todo, un detalle muy concreto que explicaré más adelante y que dejó a todo el mundo impresionado y que curiosamente no se volvió a usar demasiado en futuros juegos de la consola. Bueno, Jack and Daxter, el legado de los precursores. La historia a mí no me da igual, voy a contarla. Y bueno, debo deciros que en este caso, tanto Jack como Daxter, bueno, hay que decir que Daxter inicialmente era humano. Creo que es importante recordarlo porque hay gente que aún no se acuerda de eso. Bueno, por llamar humanos los protagonistas, ¿no? Bueno, efectivamente, una especie de mezcla entre humano, elfo y una cosa extraña. Mira, ¿no? Yo eso no lo sabía. Se nota que has jugado. Bueno, el caso es que estos dos sujetos, estos dos coleguillas, acaban en la isla Misty. Y allí contemplan una especie, bueno, una especie de rito extraño, una especie de lo que consideran ellos una especie de conspiración. Y descubren una batería que asocian con los precursores. Por desgracia son descubiertos y bueno, en ese momento, en ese susto así que ocurre en ese momento, pues Jack no sabe utilizar la batería, la lanza, hay una pequeña explosión, por decirlo de algún modo, y la onda expansiva que se genera pues lanza a Daxter a una especie de lago oscuro, que es el eco oscuro, que yo os explicaré en qué consiste. Perdón, efectivamente lo que ocurría era que empujaban a Jack. Sí. Jack, a su vez, sin querer, accidentalmente empujaba a Daxter. Bueno. Y Daxter caía. Y a mí me parece que quedaba cierta culpabilidad en Jack por ser el artífice. Efectivamente, porque una vez que cae Daxter en esta especie de líquido oscuro, pues se convierte en esa especie de roedor extraño. Una nutria rara y también con pinta de su normal. Sí. Pero monísimo. Pero si tiene que dar las gracias, sí, que ganó carisma. Pero realmente hay que decir que es cerebro del grupo. Y siempre hay que decir, oye, haces todo, sí, esto. Y era el único que sabía hablar. Efectivamente. Y aparte gana carisma. Sin duda es una forma en el bicho ese. Sin duda es una historia que ahonda en lo más profundo del pensamiento humano. Apasionante. Y bueno, incluso en los vicios más perversos de la, a mí me cambió la vida, creación humana y la mente. Sí, bueno, no sé, parece que estáis hablando de Christopher Nolan, pero sí. Gran historia, vale, no sé. Gran historia. Sí, sí. Siendo honesto, aquí tiene más peso que en los Crash. Sí, eso por descontado. Pero cuando hable de Jack 2, yo voy a confirmar una de las mayores decepciones que yo he vivido como jugador. Pero eso es otra cosa. Así que a lo mejor ahora hablamos de Jack 1. Pues sí, el desarrollo de este Jack and Daxter, el legado de los precursores. Antes decíamos que Crash Bandicoot era un juego de plataformas en 3D, pero de jugabilidad 2.5D, si se puede decir así. Pero en el caso de Gaudos Precursores, pues ya era un juego en completo 3D. Un desarrollo al más el estilo Mario 64, con escenarios muy amplios, con escenarios sin tiempos de carga. Y esto es el punto genial de este Jack and Daxter. Y es que, para evitar eso, lo que hacía el juego era cargas en streaming. Mientras tú jugabas, a la vez estaba cargando el escenario. Por lo tanto, o las cargas eran inexistentes o nulas completamente, o sea, o muy sutiles. Y la verdad es que eso hacía que el juego fuese una completa delicia. Debo deciros, eso sí, ya como advertencia, que huyáis, como de la mierda del recopilatorio que se ha hecho para PS Vita, porque está fatalmente adaptado. Es decir, ahí tiene problemas de frames continuamente, tiene un rendimiento peor que la versión de Play 2, y eso ya es decir. Así que, si tenéis interés en jugar esta saga, mejor hacedlo en PS3. Bueno, o si no, comprad los clásicos de PS2. Dime, Víctor. Se comenta que en este juego, en el primer Jak and Daxter y en los siguientes, una de las razones por las que ese rollo de los niveles no tenían tiempos de carga y tal es porque parece ser que uno de los ingenieros de software de Naughty Dog, que tenía no sé qué título del MIT, pues desarrolló un lenguaje de programación que se aplicó directamente a este juego. Y parece ser que era algo súper novedoso y súper genial. El Goal. Sí, sí, el Goal. Sí. Se llamaba el Goal, sí. Sí, sí, sí, efectivamente. Joder, estamos al loro, ¿eh? Es un rey de... Yo estoy a tope. De hecho, aprovecho que he cogido el micro para decir una cosa. A mí también me había dejado flipado lo de, hostia, pero mira, es que es la hostia de grande. Y hasta en la pantalla del menú se veía el mundillo y tal. El juego me impresionó al principio y después, yo me lo acabé. Me impresionó al principio y después me iba amargando. Me iba amargando porque es en plan, Dios, estoy hasta los cojones de recoger ítems. Es que eso es. Vamos a ver, el objetivo del juego, el objetivo principal, es recoger, pues, lo que podríamos llamar como baterías de los precursores, una especie de piezas que, una vez recolectábamos X número, pues nos permitían acceder a otros niveles. O sea, básicamente el esquema también es bastante parecido al de Mario 64 con el tema de las estrellitas, aunque en este caso realmente cogíamos piezas, pues bien matando enemigos o bien comprándolas. Perdón, o sea, pero es que era muy aburrido, porque es recoge huevos, recoge nubecitas de colores, recoge no sé qué. Sí, las misiones eran de recolección prácticamente todas. Era un coñazo. Eso es. Se terminaba haciendo muy pesado. Muy pesado. Es cierto, muy reiterativo, sobre todo. Iba a decir que en ese aspecto el juego recoge el legado de los grandes plataformas de 64. Sí. Y una cosa me llama la atención. Y esto me indica que no habéis jugado mucho a Nintendo 64, porque allí había mundos enormes en 3D y no había cargas. Bueno, pero había una cosa llamada efecto de niebla. Y había la niebla famosa. Un juego como el Banjo Toy. De subirme hasta una pirámide final del mapa. En Banjo Toy había niebla, ¿eh? Espera. Y es también un mundo enorme. Vale, Gaspar, pero también está ahí el formato cartucho, ¿eh? Que también da que posibilitaba que hubiese menos tiempos de carga. Pero porque es cosa, el disco cargas. El disco hay que leerlo. Pero durante la niebla la están cargando. La GameCube no tiene cosas. Tiempos de cargas apenas. Cuando la niebla está para que no te digo que no, para que no veas lo que no carga. Pero es que eso también influye el formato, no únicamente el juego en sí. Estos sueños que llegan a la gente no razón, y si piensan que es la revolución. Vale, bueno, eso es otro sí, eso es pero otro llevan hablando de Jak y de Crash no sé cuánto tiempo y siempre aparece. Porque Mario 64. Sí, ya el hombre barre para casa, es normal. Bueno, aparte de la recolección, la seña de identidad de este Jak and Daxter, aparte de todos los elementos técnicos, que la verdad es que eran a la leche, ya lo decías, un Raider, es un juego que tú lo veías y decías, este juego realmente aprovecha el hardware de PS2. Está en el tema del eco. El eco es una especie de esencia extraña que también tiene relación con los precursores y que al recogerla, pues bien porque está una especie, vamos a decir, de hogueras, unas por respiraderos, pues al recoger nos da una serie de ventajas que teníamos que aprovechar en el nivel de marras. Pues por ejemplo, el eco de color rojo nos daba extra de fuerza, con lo cual nos volvíamos una especie de modo berserker. Y por ejemplo, el eco de color azul pues nos da más velocidad. Evidentemente hay más colores, más habilidades, pero eso ya os lo dejo a vosotros. Tampoco voy a andar explicando aquí a qué corresponde cada color. Me da igual, la verdad. A mí ese apartado me interesa, podías explicarlo. Y luego también está el eco negro u oscuro. El eco negro oscuro que se te mataba. No, que se te mataba. Invocaba un Gasparín, un troll de las cavernas. Bueno, el caso es que la verdad es que me parece un juego tremendísimo para la época. Sí es cierto que el desarrollo se hace un pelín pesado, cosa que intentaron mejorar con, yo creo que con bastante éxito en las siguientes entregas, pero desde luego es un comienzo de una saga que yo creo que ha marcado también a la consola PS2. Pues yo no estoy de acuerdo. Un juego puede ser muchas cosas. Sí. Puede ser simple, sí. Puede ser tal. No puede ser aburrido. Y ese termina bueno, siendo tedioso. Pero es que eso también depende de para quién. Es decir, a la gente a la que el cual el primer Jak and Daxter, que de hecho para mucha gente es el mejor de todos, pues ese tipo de desarrollo les resulte atractivo. Es decir, yo es cierto que hablo por mí y que es verdad que al final se vuelve un poco pesado, pero oye, es una cuestión plenamente subjetiva, no sé. Cada cual que lo considere como quiera. Y esa primera entrega vendió más de 3 millones. Sí, efectivamente. Hay que comentarlo. Bueno, vamos a continuar porque este solo fue el comienzo de una saga que se iba a hacer fuerte en PlayStation 2 y que tenía todavía mucho que decir. David, no estamos en Ibiza, estamos en Jak and Daxter 2. Sí. Sí, bueno, Jak and Daxter 2, lanzado en 2003, por cierto, el primero se lanzó en 2001, creo que lo dije, pero como no lo recuerdo, lo vuelvo a decir. Y este se lanzó en 2003. Claro, yo, después de ver Jak and Daxter 1, que es un juego que tenía una pinta infantiloide, pero infantiloide en buen sentido, era entrañable, ¿no? Es decir, eran personajes que conseguían, no sé, sacarte alguna que otra sonrisilla. Pero me da la sensación de que quizás por presiones de Sony, quizás porque Naughty Dog siempre está empeñando en ofrecer algún punto de inflexión respecto a otras entregas de una misma saga, le quisieron dar un aire de solemnidad a este Jak 2 que a mí me pareció ridículo. De verdad, me pareció ridículo. De hecho, antes estaba con Gaspar viendo la portada del juego, una de las portadas, sí. Y veías a Jak, un tío súper serio, pero siendo un muñequito. Con un pedazo rifle de la hostia. Y mirad con cara de te voy a joder vivo. Y eso, amigos, a mí no me cuadraba en absoluto. Pero, en fin. Era Jak and Daxter Modern Warfare. Estoy completamente de acuerdo, pero no es el único ejemplo de la época. No voy a citar muchos más. Sí. Pero es que fue una tónica. A partir de aquí tú piensas los juegos hacia atrás. Sí. Y estamos en la época donde las segunda parte, tercera parte y así, y cada cual, ha salido el Prince of Persia nuevo, es mucho más oscuro que la anterior. Sí, efectivamente. Mucho más oscuro, sí. Esa frase la puedes encontrar en todas las reviews de la época. Y te hastiaba, hasta en el cine. Harry Potter 3, mucho más oscuro, sí, que los... Y así todas las producciones de la época, sí. Es para que más adultos jueguen. Pero a ver, en el caso de Prince of Persia puede tener un pase, más o menos. Pero en el caso de Jak and Daxter, no. Es que hacía eso, sí, pero lo hacía de verdad y de software. Bueno, pero eso pues todos éramos oscuros. Sí, era más oscuro, no, era más oscuro que el anterior. Fue la hostia, porque Doom 3 era muy oscuro. Literalmente. Sí. David, este juego vendió casi 1,000,000 menos que el anterior. 1,000,000 menos, se notó ese cambio de estética, pienso yo. Sí, que el juego es bastante bueno, ¿eh? La tónica sería la misma, porque sí, en el siguiente juego otro 1,000,000 menos. Fue bajando en ventas la saga. Tuvieron 1,000,000 de jugadores. Bueno, en fin, el caso es que la intención de Naughty Dog era efectivamente darle un toque más adulto, y para ello, aparte que el argumento era más serio, le añadieron una perilla a Jak. Y con eso ya es más serio, por supuesto. Claro. Cuando tienes perilla eres un tío duro, eso nadie lo puede dudar. Por eso Oscar siempre la lleva. El caso es que a nivel de desarrollo, aquí sí que se intenta hacer el juego un poco más llevadero. Bueno, nosotros nos movemos en lo que es la... Bueno, la historia es un tanto... madura también, aunque suena un poco redundante, porque aquí, bueno, digamos que Jak and Daxter se cuelan por un portal y acaban en Villa Refugio, ¿no? Por una serie de elementos extraños, acaban siendo traicionados y Jak es torturado. Hostia, y este es el, y con este él es el momento hacen en el que... experimentos. No sé de qué tipo, no sé si son ondas anales, pero hacen experimentos. Y aquí se ve cómo repercute el cautiverio y la tortura en la mente del ser humano. Eso es, pero... A ver, Oscar. También lo violan mentalmente y lo hacen tonto. Como Crash. Es un Mikami a Crash Bandicoot. Sí. Mejor lo que iba a decir. Ah, qué poco original eres, joder. Entonces, bueno, el caso es que esos experimentos, aunque sean una parte de la historia, esas torturas que le hacen a Jak realmente, tienen influencia en la jugabilidad, porque hacen que Jak pueda transformarse en una versión oscura. A través del eco oscuro. Que como sabéis, pues el eco oscuro también sale en el primer Jak and Daxter, que es esa esencia extraña de los precursores. Entonces, digamos que en determinados momentos, cuando consigues los requisitos determinados, puedes transformar en Jak una especie de, insisto, de modo berserker en el cual pues arrasas con todo. Así que bueno, esa es una de las novedades jugables. La otra es que también el hecho de que puedes conseguir una especie de, bueno, tienes tú un rifle que puedes combinar con según qué habilidades para darle un poco de versatilidad. Así que ya sabéis, o sea, ya os habéis fijado, es decir, Jak es torturado, puede transformarse en un yo oscuro y tiene un rifle. Creo que no hace falta añadir mucho más. Y en fin, ya os digo, el desarrollo es un pelín más llevadero porque en esta especie de villa principal, esta gran ciudad, es un, como diríamos, como es una especie de nexo en el cual nos podemos mover a través de otros mundos y poder viajar a ellos y poder realizar pues X misiones. Bien es cierto que hay un tipo de misiones que se parecen bastante a las del original, de recolectar, y uno acaba también cansado de recolectar, pero hay otros que bueno, añaden una cierta variedad. Pero en esencia yo creo que si bien se mantiene un poco el desarrollo, se hace un poco también un poco más llevadero. Ahora que lo dices y pensando en los personajes femeninos, porque hay otros... Sí, hay un personaje femenino, sí, el que si podríamos definir como la novia. Pero de Jak. Fíjate una cosa, que del 1 al 3, este personaje se va volviendo más sexy, más, sí, más voluptuoso, sí, con el top cada vez más recortado. Sí. Y es eso, o sea, al final tú estás pensando, es un dibujillo. Y bueno, me acuerdo cuando era pequeño, eso no fue hace tanto. Eso es. ¡Ah! El productor de Sony que dijo, oye, quítale algo de ropa. No, no, no, es ropa. En plan, esto tiene que vender. Sí, sí, pues eso, bueno. Pero vamos a ver, tanto el top como la ropa, como las armaduras de las tías, siempre se va recortando. La armadura más tocha del universo, si la lleva una mujer, va a ser más pequeña que un bikini talla XS. Esa es, o lógica, sea, de videojuegos. Te lo pones y te cubre los pezones de milagro. Pero ojito, porque a ver, esto no tiene que ver con el tema, ¿no? Pero Crytek ha dicho esta semana que en su versión, en la versión del juego este que lo está petando, este FPS multijugador, Warfare. Sí, en la versión rusa, sí, parece ser que a los skins de las tías les pusieron, aparte de medidas físicamente desproporcionadas, sí, les pusieron ropa subida de tono, incluso, y tal. Incluso las facciones de la cara son diferentes. Y dijeron, porque hicieron un estudio de mercado, sí, en Rusia, y los jugadores querían eso. Y sí, que en China van a hacer lo mismo, pero con una caracterización más china, o sea, más oriental, de cosas que le gustan a los chinos. Anime. Es así, no, es así. Funciona así. Bueno, por último deciros ya, para terminar esta, bueno, esta especie de resumen de lo que es... colado. Antes de tiempo. Es lo que tiene hablar y tener el ordenador aquí. Bueno, el caso es que esta versión oscura de Jack se podría mejorar, ¿vale? Digamos que podríamos decir que es uno de los objetivos del juego, mejorar esa versión oscura y añadir pues más habilidades a ella. Sería un poco la sustitución de lo que representaba la esencia, la esencia de Jack, de los precursores, o sea, el eco de la primera entrega de la saga. Y bueno, como a Naughty Dog le encantan las trilogías, vamos a irnos con la tercera entrega de Jack and Daxter. Es el turno de hablar de la tercera entrega y para ello tenemos a Gaspar. Cuéntanos, háblanos de este juego. Pues Jack and Daxter 3 supuso quizá el punto cumbre de la saga en Play 2. Hay uno más que hablará a Oscar, que le encantará hablar de él. Un juego que adora. Y el punto a partir de este Jack and Daxter 3 es justo el final de Jack and Daxter 2. Después de derrotar, sí, Gaspar, al malo de... Perdona, es que Gaspar está en una pose muy fucker y estamos invitando todos a la pose de Gaspar. Porque está realmente, realmente fucker. Tenéis envidia de mis músculos de acero. Sí, sí, de esos brazos bien torneados en gimnasio. Es que para arrastrar el mazo de troll hace falta unos buenos pezacos. Mamón. Vamos allá, Gaspar. El juego nos sitúa justo en el final de Jack and Daxter 2, donde después de derrotar al... A ver, acaba, hombre. Después de derrotar al malo final, hay una serie de revueltas en la ciudad donde se desarrolla la mayoría del juego en el 2. Y finalmente a Jack and Daxter, como usa hetero oscuro, lo acusan de ser un peligro, lo juzgan y lo mandan al desierto. O sea, los pulsan de la ciudad. Es muy Mad Max. Es como en la peli de Fuerte. Y los pulsan. Lo mismo. Y los pulsan, dicen que es un peligro. Y lo exilian de la ciudad. Y lo mandan al desierto. No, es como en Fuerte. Pero es muy triste la evolución de este juego. Y hay caníbales en el desierto. Como en Fuerte. Por Dios. La portada, lo que decíamos antes, da la impresión de que vas a jugar un Call of Duty. Porque la ves y le ves aspecto de malo ahí con el fusil y tal. Bueno, y falta, plan, falta cost, pero sí. Te voy a pegar un par de tiros. Mm. Pero bueno. Y en el desierto, la verdad es que es quizá la mayor variación del juego, porque nos enfrentamos a escenarios que son mucho más amplios, y aquí trae una de las novedades más importantes que no a mucha gente le gustó. Aquí se podría hacer una analogía quizá con el Banjo de 360, por el tema de que usamos mucho los vehículos. Sí. Ya en el 2 hay alguna fase con vehículos. En el 2 también hay vehículos. Y en el 3, pero el 3 es exagerado. Hay, usas vehículo para casi todo. Incluso en las ciudades que visitas tienes un vehículo para trasladarte. O sea, de una zona a otra. Y aquí las fases con vehículos son enormes. Son las típicas de tienes que recorrer, o sea, del punto A al punto B y matar todos los enemigos y vas en el vehículo. Sí. Pero hay muchas fases con vehículos y a mucha gente eso les gusta un poco. Se hace cansino, ¿no, Gaspar? Sí, se hace un poco pesado. Pues a mí me encantaba. A mí me recordaba un montón a la moda sandbox que se estaba asentando mucho y, sí. Y así. Es que de hecho el 2 era hasta cierto punto un sandbox muy limitado. Pero ya empezaban a insinuar lo que iba a ser. Es que realmente, si ves la evolución de la saga, ves cómo pasó de un plataformas clásico 3D a una semiaventura a un mundo abierto. Sí, sí. Es una evolución bastante curiosa la trilogía en sí. Bueno, aparte de esto, tenemos los nuevos poderes de Jack. Ahora puede convertirse en un personaje de luz, un éter de luz. Ahora tienes los poderes de la oscuridad y la luz también. Eres una especie de Jedi del lado oscuro. Si eres del lado oscuro, no eres un Jedi. Eres un Sith. Pero tienes los dos poderes. Tienes luz y oscuridad. Qué buen detalle. Eres un Sith del lado luminoso. Perdona, un buen Jedi. Tiene que conocer el lado ¿un oscuro. ¿Qué? Un buen Jedi. Ah. Tiene que conocer el lado oscuro. Sí, pero insisto, no, un pero buen no Jedi traspasarlo. El lado oscuro, ¿eh? Pero no traspasarlo. Efectivamente. Vamos a seguir. Porque el tiempo apremia. Gaspar, ¿hay algo que quieras comentar? Este juego, tenemos que ir al grano. La evolución gráfica, o sea, la saga Jagan Duster desde su inicio ya destaca por muy buenos gráficos. Y el 3 tiene escenarios más amplios y el efecto de luz, la verdad es que llama mucho la atención cuando te transformas. Y es un nuevo, o sea, supone un avance bastante grande respecto al 2, el tema de efectos de luz, las texturas por el tamaño de escenarios y esas cosas. La verdad es que es un juego muy trabajado. Y otra cosa que iba a comentar respecto al tema del coche, es cierto, a veces son casinos, pero hay momentos que hay como carreras que son realmente espectaculares y son muy divertidas y muy bien realizadas, que ya quisiera algún juego de coches tenerlas. Okay. O sea, la verdad es que es un juego que en general, yo entiendo que el que siguió la saga desde el principio, porque empezó como plataformas, se puede sentir un poco decepcionado, porque las fases de plataformas están ahí, siguen siendo divertidas, pero no son tan amplias como las anteriores. Ya no es, digamos, el grueso de este candazo, ¿no? No, yo diría que no. Es más, el grueso del juego, por desgracia, para mi gusto, son las partes de los vehículos. La mayoría de las fases son las haces en vehículos. Eso quizá le quita un poco parte de la gracia que tenía el juego originalmente, o la saga, por lo menos. Bueno, pues nos queda un título para terminar con Jak and Daxter, y es, al igual que pasó en su día con Crash Bandicoot, un spin-off. Nos vamos con Jack X. Sí, Oscar. Vamos con Jack Porno. Me han obligado a hablar de este juego, yo no quería. Bueno, a ver, vamos a empezar. Voy a ser breve porque vamos faltos de tiempo y Jack X es un buen juego, pero no es algo en el que debamos pararnos más tiempo del necesario. A ver, Jack X es a Team Racing, lo que hablábamos antes, trilogía y juego de karts. Pero obviamente no alcanzó ni la crítica, ni el nivel de ventas, ni la calidad de juego de karts de Crash. Eso para empezar. No es mal juego, pero no es Crash Nitro, perdón, Team Racing Nitro Kart es la bazofia. ¿Qué decir de este juego? A nivel argumental, tiene argumento, sigue directamente la trama de la tercera parte. Y ya está, no voy a comentar mucho más porque, pero nada, simplemente decir que sigue el argumento de la trilogía original y ya, bueno, pues este Jack X son cuatro copas, 20 competiciones por cada copa, y a medida que íbamos ganando copas, pues iban abriendo las siguientes, ¿no? Juego divertido, juego un poco no sé si decirlo así, un poco más macarra que el típico juego de cards. Aquí digamos que querían darle un enfoque un poco serio a un juego de cards, pero vamos, sigue como la tónica del tercero y empezó un poquito en el segundo, que la saga se volvió una saga un poquito más macarrilla. Bueno, pues en el tercero tenemos, ya no son cards, son coches súper tochos con armas súper tochas y perdiendo un poco la premisa del primer Jack, ¿no? Que era un juego plataformero y tirando a lo gracioso, un juego en el que la acción estaba presente porque matábamos enemigos, pero no era lo que Naughty Dog quería mostrar en él. Y bueno, pues Jack X es el final de una saga que pasó de un juego de plataformas a un juego de acción y finalmente un juego de coches de acción. Una pregunta, ¿en este solo se basa carreras o también hay modo aventura como había en el...? Son carreras puras y duras. O sea, se cargaron en el modo aventura, ¿no? Entonces no hay... Hombre, el modo aventura es el modo de las cuatro copas. Y las cuatro copas y los campeonatos, ese es el modo aventura. Después tenemos los míticos modos multijugador y ya, pero vamos, es lo que tienen todos los juegos de coches de este estilo. Simplemente vamos a lo que aportaba este para ser lo más breves posibles. Y bueno, hasta aquí Jack Porno. No hay mucho más que decir este juego. Nos vamos a ir con un poco de música antes de hablar de la última saga de hoy. David, ¿qué nos vas a otorgar hoy? Tengo remixes de Kirby, Mario Kart, Goemon. Tengo la hostia de cosas. ¡Kirby! Bueno, bonito y barato. Pon Kirby. Aunque no tiene nada que ver con esto, pero bueno, pero mola. Es música de Kirby. Kirby mala. Es música. Kirby es Dios. Mala. Vamos con música de Kirby y volvemos. Volvemos enseguida con Uncharted. Música que spameamos en algún especial de Complejo de Anda ya. Y reconocida sintonía de... No, sí, hay sutiles diferencias. Por cierto, en esta pista aparecen los tres temas principales de cada uno de los juegos, con sutiles diferencias. Sí, muy sutiles. Es que sutiles. Son unos remix muy sutiles. Sí. Vamos a hablar de una saga que ha supuesto el punto y aparte, ¿no? Que es en Naughty Dog, que es Uncharted. Y esta primera entrega que venía como algo nuevo, pero vino para quedarse. Sí, la verdad es que para mí es un honor hablar de primero Uncharted, porque es el inicio, yo creo, que de una saga legendaria, aunque me habría gustado más hablar del 2, porque para mí es la obra maestra suprema, sin duda, pero no me ha tocado. Y la verdad es que sí, el juego que se lanzó en 2007 era, me atrevería a decir, que la gran esperanza de PS3 en aquella época, una consola que, en fin, aún no había demostrado lo que podía hacer. Faltaba ese título que tú dijeses: coño, yo por este juego me compro la consola. Hasta que se lanzó Uncharted y la cosa cambió drásticamente. Uncharted ya demostró que PS3 es una consola puntera, y aparte era un gran juego. No era solo un elogio técnico, sino que además mostraba una jugabilidad que, si bien no es que fuese especialmente novedosa, sí estaba bien resuelta. Y os voy a explicar por qué. Bueno, como es un poco mal de tiempo, la verdad es que el tema de historia voy a resumirlo así muy escuetamente. Nathan Drake, nuestro protagonista, encuentra un objeto gracias al cual él sospecha que puede esconder la indicación que le lleva a la ciudad del Dorado. Y, por supuesto, nuestro objetivo será encontrar, si es posible, esa ciudad. Bien, a nivel jugable, Uncharted, mucha gente lo cataloga como una mezcla entre un Tomb Raider y, salvando las distancias, un Gears of War, ¿no? O Prince of Persia. No tanto. Con el tema de la escalada, sí. Qué curioso, el nuevo Tomb Raider es una mezcla entre Uncharted, sí, y Gears of War. Sí, bueno, ya sabemos que aquí siempre se buscan parecidos y a veces no se tiene en cuenta lo anterior. Pero la verdad es que, en cierto sentido, sí que era así. En un juego que la acción era una constante, eso nadie lo va a negar, pero que también tenía una zona de plataformeo muy divertida, muy bien planteada, y que además mostraba un Nathan Drake pues especialmente ágil. Pero además, lo que hacía Uncharted, yo creo que especial, son dos cosas. Para empezar, unos scripts geniales. Mucha gente critica los scripts porque lo consideran como algo que está premeditado ahí, que no ofrece ningún tipo de, vamos a decir, de acontecimiento espontáneo, sino que es algo que está premeditado y que el jugador, una vez pasa por ahí, pues lo descubre, ocurre algo, y eso va a ser así cada vez que inicia una partida, ¿no? Pero es que en el caso de Uncharted, y sobre todo en los posteriores, hay unos scripts que son tremendos, unas secuencias espectaculares que la verdad es que te hacen soltar adrenalina por todos lados, y a mí me encanta. Me encanta. No todos los juegos son World of Warcraft o Oblivion. Evidentemente. O tal. Hay juegos que necesitan eso para tener una narrativa coherente dentro de su estilo. Espectaculares. Claro, o sea, criticar un juego por sus scripts. Exacto. Si en Uncharted funcionan los scripts, viva pues los scripts. Efectivamente, es un juego, a fin de cuentas, es un juego muy lineal y que basa su razón de ser en la espectacularidad. Que muchas veces se defienden ciertos juegos por carecer de scripts, sí, y no carecen de ellos. Simplemente son mucho más sutiles. Pero yo apostaría que el 90% de los videojuegos, o incluso más, tiene scripts. Sí. Porque es un método que funciona y porque es muy válido. Tan válido como cualquiera. Incluso Skyrim tiene scripts. Sí, sí, sí. Por eso te digo. O sea, iba a decir, yo no soy muy amigo de scripts, como ya saben aquí mis compañeros, pero voy a hablar bien de ellos. Hay ciertos juegos como Uncharted que son de aventuras, que es necesario a veces ciertos momentos de escenas o peculiaridades en los que realmente quedan bien y encajan con el tipo de juego. Y ellos estaban diciendo de dónde venía Uncharted. Yo voy más allá y digo que Uncharted es la puesta a punto, es la evolución lógica de lo que eran las aventuras en 2D. Las antiguas, los juegos de Indiana Jones, de la época de Super Nintendo, Mega Drive, los juegos que tienes algo de disparo, algo de escalada. Uncharted es la evolución lógica del 3D. La verdad es que sí, el desarrollo de Uncharted está muy bien planteado porque nunca satura, es decir, tiene la acción justa, aunque es una constante, pero también tiene esos momentos plataformeros divertidos, desafiantes, que logran equilibrar un poco el desarrollo. Y además luego también pues hay secuencias cinemáticas, hay diálogos pues especialmente conseguidos entre los personajes, y además, como otra señal de identidad que yo creo que es fundamental, está en su protagonista, Nathan Drake. Nathan Drake para mí es un prototipo de héroe que hasta entonces no existía. Es un tío, no era el típico superhéroe supermazado, de la hostia, ciclado y que parecía que nada lo podía romper. Nathan Drake era un tío guapete, así como yo, vestido como yo. Y que era un tío graciosete, valiente, que tenía sus propios principios más o menos honorables, que también tenía su zona, pues, su momento un poco macarra y un poco bizarro y un poco cabroncete. Sí, sí, sí, cuéntame más, sí. Y era un superhéroe, o sea, era un héroe, mejor dicho. que es un héroe que de una manera transgredía todo lo que conocíamos hasta el momento. Y aparte era un tío súper gracioso. Debo elogiar mucho tanto el doblaje original como el español, que también es francamente bueno. Y de hecho, yo como anécdota diré que a mí me encantaba cuando Nathan le empezaban a cuando tú a lo mejor llegabas a una zona y veías la hostia de enemigos y los enemigos te agobiaban, veías como el tío decía ¡Ay! Y cuando moría a veces hacía ¡ah! O sea, cosas así, gritos ridículos, daba, completamente afeminados. Se daba ánimo madre a sí mismo y decía, a ver, espera, tranquilo, coge eso. Relájate. Ya estáis ahí otra vez, muy bien. ¿Sabes? O sea, y se dice esas cosas que tú realmente, bueno, según lo extrovertido que seas, pero lo mínimo lo piensas mientras estás jugando. Sí, sí, efectivamente. En plan, hostia, ya están ahí esos cabrones. Sí. Él igual lo decía. Y la verdad es empatizabas con él, ¿no? Y le ponía voz a cuando eso. Cuando algo se derrumbaba y salía corriendo el tío. Es que hay una escena en el 1 que me hizo mucha gracia. Es al principio. Entras en un templo y hay unas columnas. Sí. Y al empezar a pasar por el pasillo, ves como las columnas empiezan a caer, se empieza a correr el tío. Sí. Tienes que correr para salvarte. Y el tío dice, mierda. Ah, sí. y vas corriendo y el tío gritando así, él solo. Está guay. A ver, ¿quién no habla consigo mismo a veces? Claro. Yo todos los días. O sea, en esas cosas, en plan, joder, mierda, tal. Pero eso es algo que en el caso de Uncharted está genialmente hecho. Porque además el tío susurra, ¿no? Es natural. Ay. Bueno, venga, vamos allá. Cuando mates a un enemigo, venga, vamos allá. Bien, sí. Pero es vamos a intentar otra vez. Salta, ahora, cuidado. No. Y se cae. Eso es. Y pega el grito afeminado de muerte. Claro. Igual no te estás dando cuenta que aquella columna está empezando a ladearse horriblemente. Sí. Él te lo está indicando. Sí. Yo sé decir algo, Aspar. Menos mal. Bueno, el caso. El caso es que, bueno. Ah, hay otra anécdota que yo, la verdad es que me obsesioné. Bueno, a nivel técnico es un pelotazo. O sea, tú veías un Uncharted y decías ¡Dios! Porque eran entornos súper amplios y súper detallados y súper fluido. Pero había algo que desentonaba, pero es que estaba por encima del resto. ¿Qué era? Cuando metías a Nathan en el agua y salías. Veías que su ropa estaba mojada. Marco. Que su pelo estaba mojado. Entonces yo llegaba a la zona del agua y me pasaba media hora mojándolo y sacándolo. diciendo ¡guau, tío! Soy es increíble. Sesión. Es increíble, sí. Pero es que de verdad me flipaba eso. O sea, el nivel técnico de este juego marcó un antes y un después en PS3, ¿eh? O sea, no es que jugablemente también fuese un juego muy bien equilibrado, que Nathan Drake fuese un personaje súper carismático. Para mí, de los más carismáticos que hay, sin duda alguna. Es que a nivel técnico ya era tremendo. Y bueno, después ya vimos cosas que desafiaban toda la lógica de esta consola. ¿Sabes el problema de esta saga? Que no es un problema, simplemente... A ver, para mí es una de las mejores sagas de la generación. Sí, y Uncharted 2, en muchos aspectos... Es perfecto. Sí, perfecto. Sin medias tintas, sí, perfecto. ¿Sabes lo que le falla? Un poco la historia. A ver, tiene unos personajes carismáticos. Sí, bueno, pero Sully, Elena. Le falta esa historia un poco. A ver. Un poco más épica. Para que digamos. No en el sentido estricto de la epicidad del momento que estamos viendo, sino una historia un poco más de peso. Para que digamos. Pero yo creo, Oscar, que eso más bien obedece al propio contexto del juego. Que Nathan Drake es un explorador. Que es cierto que en este caso no... Claro. Igual casi no vendría ni al caso. Pero sí. A lo que me refiero es... Uncharted 2, del que vamos a hablar ahora, para mí es perfecto en muchísimos... Sí. Aspectos. En muchísimos aspectos. Sí. Pero hubiera sido mucho más glorioso si tuviera una historia un poco más... igual épica no es la palabra. Profunda. Podría decirse, pero claro, tampoco pega con la. No con pega, el vamos estilo a, no puedes hacer un Darksiders claro, a nivel claro. de historia. Yo creo que lo que falla son hitos en la historia. Me explico. Metal Gear los tiene. Puntos clave completamente inolvidables y muy claros y representables a posteriori. Es decir, tú ahora quieres hacer una parodia de Metal Gear y sabes que te vas a fijar en tres o cuatro momentos muy especiales. Uh-huh. En Uncharted. Si te ha pasado un año después de jugar, ni te acuerdas, no puedes. Sabes que te lo has pasado bomba, pero. Cuéntame ahora, dime, la historia de Uncharted 2, ¿cómo es? Te quedas así un poco pillado. ¿No te acuerdas? No te acuerdas. No te acuerdas, eso es verdad. Pero eso es bueno, porque eso muestra que es un videojuego en una película. Ah, pero vamos a ver. Eso no tiene por qué ser bueno ni malo. Metal Gear Solid es un drama. Y Uncharted es humor, es una aventura de acción. Pero son dos historias, pero una tiene hitos muy concretos, es decir, momentos joder. Puntuales que te vas a acordar por el resto de tu vida. Haciendo el símil con el cine, Uncharted es Indiana Jones. Efectivamente. Tal cual. Tiene palomitas que consume. Sí, es que es eso. No Blockbuster en estado puro. Claro, pero no puedes crear una historia, insisto, a nivel de Darksiders, claro, a nivel de Metal Gear. Es un contexto tampoco, completamente diferente. Es algo de humor. Eso es. O sea, es un juego que mezcla la seriedad con el humor. Sinceramente, yo no buscaría en absoluto una historia seria, o bueno, seria dentro de una historia profunda dentro de Uncharted. A ver, me refería. No es el objetivo. De todas maneras, me refería por ponerle una pega. Pero Oscar, claro. Es que todos sabéis lo que pienso yo de la saga. Has tenido que buscar una pega. Claro, claro, claro. A eso me refiero. Pues yo le puedo sacar varias pegas, ¿eh? Yo solo, pues, es que no me puedo quedar solo con eso. O sea, yo no lo veo tan de humor. Si busca el dramatismo a menudo y intenta de hecho ponerlo haciendo personajes que sufren y no quiero spoilear, pero que incluso ver, lo pasan realmente muy esos mal. Esos son recursos para meter giros. En Indiana Jones también pasa eso, que hay ciertos toques dramáticos en algunos momentos y tal, pero realmente la esencia es una aventura de humor. Vamos a irnos con la segunda entrega, que ya adelantó el Oscar, vamos con Uncharted 2. Y vamos por el considerado por muchos como el mejor juego de la saga Uncharted, Uncharted 2, el Reino de los Ladrones, que es un juego que se lanzó en el año 2009, en octubre, un buen año para los videojuegos, ese año, y considerado como uno de los mejores de la generación, no solo de la saga Uncharted, un juego que, como decía Oscar, es perfecto en casi todos sus apartados, sin discusión. Y un juego que, bueno, nuevamente nos presentaba como protagonista Nathan Drake en un estilo narrativo muy continuista, pero mejorado hasta el extremo. Mejorado hasta el extremo porque este juego mejora todo lo visto en Uncharted 1 y en algunas cosas innova, ¿no? Hablaremos de esto. Uncharted 2, no voy a hablar mucho de historia porque, bueno, estos juegos mejor no spoilearlos, porque realmente son historias independientes cada juego, pero no, pero tal vez deberíamos mantener un poco el asunto. Pero bueno, a mí tiene una cosa que me gusta muchísimo y es que el comienzo del juego es in media res. Me gustan mucho los comienzos in media res, o sea, que están en una situación, pero que el tío dice, bueno, para, bueno, no dice esto, ¿no? Pero el tipo de películas o juegos que dicen, bueno, para contaros por qué estoy aquí, tengo que contaros antes lo que pasó, sí, en no sé dónde. Sí. Ese tipo de cosas a mí me encanta. Me gusta, me parece un recurso narrativo muy, muy jugoso, ¿no? Y bueno, un montón, porque empiezas con Nathan en una situación muy jodida y entonces te piensas, joder, ¿cómo acabó este tío aquí? Claro, es la pregunta que te haces. Está bien. Y estás deseando llegar a ese momento. Sí, sí, efectivamente. Para, sí, sí. Debo decir que el principio del juego ya es una clara declaración de intenciones. O sea, el principio, en la fase que es en el tren, cuando tienes que, bueno, en el vagón, mejor dicho, sí, tienes que escalar para salir de allí, es tremendo. Sí. Es tremendo. Tremendo. O sea, es tremendo. Es una cosa maravillosa. Es decir, cómo tienes que, cómo el vagón va cambiando, pues, su posición. Y eso también influye en la gravedad. Es decir, lo que antes era suelo ahora se convierte en un abismo. O sea, es tremendo, de verdad. Es tremendo. Uh-huh. Es un prodigio de diseño. Yo le iba a decir que este seguramente es el juego favorito de Jorge porque salen trenes. No, pero a mí me gusta más el 3. Calla, coño. El contradigas. Este juego, cada uno de los apartados del juego ha sido cuidadosamente narrado para que tenga una continuidad. Una continuidad que, la verdad, se ha visto poco en videojuegos porque te da la sensación de estar jugando una aventura digna de, por ejemplo, una película de Indiana Jones, pero totalmente fluida. Es decir, sin ningún corte abrupto que te corte, pues, esa ficción, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de esos scripts que tenía el primer Uncharted, ¿no? Scripts integrados en la jugabilidad. Pero es que en Uncharted 2 los scripts no solo están integrados en la jugabilidad, sino que todos, absolutamente todos los apartados, por ejemplo, las animaciones, todo esto está perfectamente orquestado para que no haya un corte, sí, en lo que es el juego en sí, ¿no? ¿No te das cuenta de la transición, claro, que hay entre un script y un momento puramente jugable? Hay un script, pero es que no te puedes dar cuenta de eso porque lo estás jugando directamente. Pero sobre todo, Víctor, el inicio de ese script. Yo recuerdo, ¿os acordáis en la fase en la cual os perseguí un jeep por una calle? Sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Tanto el inicio como el final de esa fase. Ese momento, mejor había dicho. Cuando pasaba la transición esta imperceptible entre cinemática y el propio juego, yo muchas veces me quedaba parado mirando para la pantalla y el personaje estaba parado, obviamente no se movía porque había acabado la cinemática y digo, 3 segundos después, hostia, ya me toca jugar. Brutal ese aspecto de pasar de la cinemática a lo jugable sin que uno se entere. Sí, sí, sí. Y este juego, uno de los puntos positivos en general, tanto en su historia como en su narrativa y demás, es que ofrece muchísima más variedad que el primer Uncharted, ¿no? Vemos ya nuevos entornos, la nieve, ¿no? O sea, empezamos a ver muchas más cosas que no hemos visto en el primer Uncharted, que bueno, era casi todo jungla y tal. Y de alguna manera, pues vemos un poco el potencial, ¿no? De este trabajo aplicado a diferentes mundos. Y aparte, bueno, yo no sé qué pensáis vosotros de este tema, pero a mí me encantan los juegos de aventuras en los que voy por muchas partes del mundo. Sí, me hace sentir como un aventurero de verdad. Es muy Indiana Jones también, eso. Efectivamente, sí. Esa es una cosa que siempre me ha encantado de esas películas y esa variedad, ¿no? Sí. Pero ya os digo, ¿por qué decía antes que se ha pulido al máximo ese tema de la narrativa aplicada al juego y tal? Porque todas estas coñetas de lo de Nathan diciendo mierda, mierda, mierda, que persiguen o cualquier cosa, no son aleatorias. Está todo muy pensado y muy trabajado en ese punto, pero cuando lo estamos recibiendo como jugadores, todo nos parece tan fluido y tan normal que lo asumimos de como si fuera lo más normal del mundo jugar eso, ¿no? Yo creo que es ese gran trabajo de Uncharted 2. Bueno, Uncharted 2, un título también que a nivel técnico mejoraba mucho, lo he visto en la primera entrega. Y yo creo que aquí, porque incluso en el 3... En el 3 es que no hubo evolución ninguna. No hubo una gran evolución, hubo en otras cosas. Otras cosas, de hecho, luego hablaremos porque hablando con... Nos explicaron, de hecho, cuando fuisteis a Madrid. Sí, Richard Marchand, que era diseñador de este juego. Pero bueno... En este juego se alcanzó un punto gráfico en PlayStation 3 que, la verdad, era sobrecogedor. O sea, todo modelados complejísimos, escenarios llenos de vida y de elementos que se podían mover. Y la paleta de colores era súper intensa. Sí, sí, sí. Eso ha sido muy cuidado desde el primer Uncharted. Pero en general, un aspecto gráfico excelente. Recuerdo especialmente ya cerca del final del juego. Estamos en una fase nocturna y hay una tormenta, ¿no? Y hay unas partes del mapa en el que caminamos sobre agua. Bueno, era espectacular cómo se movían el agua, cómo creaba ondas, cómo la lluvia caía, rebotaba en el agua, salpicaba, todo tipo de efectos, la iluminación. Bueno, brutal esa fase, todo el juego, pero esa fase a mí me quedó marcada ya para siempre. Hay una escena que a mí particularmente me impresionó mucho, que es con un puente, que no voy a desvelar nada más. Es una escena con un puente que a mí, cómo está montada esa escena a nivel de eso, de scripts, de lo que es la jugabilidad en ese punto y demás, que a mí me impresionó un montón. O sea, pensar de cómo se mueve todo, cómo llegas hasta ese punto y cómo te mueves hasta ahí, hasta la siguiente cinemática, que está perfectamente integrada. No sé, a mí me pareció genial. Solo un recurso tecnológico que a mí me llamó la atención era los rostros, sobre todo, obviamente, las cinemáticas. Sí. Eran muy realistas. Sí, sí, sí. Y bueno, la primera vez que los veía... El de Nathan, los demás yo... No, el de Elena y el de los... El de Elena, no sé, a mí no me convencía. Bueno, por último hay que decir que este fue el primer Uncharted en implementar modo multijugador. Un modo multijugador que tuvo bastante éxito en su momento y tal, pero que bajaba la calidad técnica del juego. Fue muy criticado por esto y tal. Baja un poco pues los aspectos, el aspecto gráfico del juego, básicamente porque bueno, jugar online pues es otra liga esto, ¿no? Y este título tuvo una gran acogida por la crítica. Yo creo que, bueno, no sé si The Last of Us lo ha superado en esto, pero en general este juego fue muy aclamado. Luego lo veremos. Vamos a irnos ya con la última entrega de Uncharted, porque aquí no hay coches. No hay Uncharted Racing. No, solo falta eso, ¿eh? Menos mal. La última entrega que desarrolló Naughty Dog, que es Uncharted 3. Vamos con Uncharted 3, Jorge. Bueno, Uncharted 3, que para muchos fue una decepción, para mí es el mejor Uncharted de todos y os diré por qué. Bueno, primero os digo que este juego salió en 2011, es el bastante reciente, de hecho lo analizamos aquí en el Complejo Aranda. Y bueno, sin dar rodeos, os voy a decir por qué para mí Uncharted 3 es el mejor. Uncharted 1 era un buen juego, un juego bien narrado, un juego bien contado, pero tenía un problema, que era muy repetitivo. A mitad del juego empiezan los tiroteos en la selva, vas hacia unas ruinas, estás en la pista del tesoro, y es, todas las fases son iguales. Hay todo tiros. La parte final del juego, yo recuerdo que ya dije, mira, a ver si acabo de una puta vez, porque me estoy rayando de este juego. Y me pasó eso. Con Uncharted 2 disfruté muchísimo el juego, me encantó el juego, me pareció sobresaliente en todos sus aspectos. Sin embargo, todavía en la parte final, no diré dónde estás, pero hay nieve y tal, también abusa mucho de este problema, de tiroteos que se hacen infinitos, que llega un momento en que dices, vale, tío, quiero avanzar un poco más, porque el juego tiene muy buena narrativa y para mí, en cierto modo, los tiroteos te la cortan un poco. Comenta. Pero yo pienso, Jorge, a ver, es posible, a mí me pasa, no sé si a vosotros, cuando sabes que estás en el final de un juego, tienes la ansiedad de terminarlo. Exacto. Entonces, es posible que hay ciertas partes que, aunque no sean especialmente largas o complicadas, sí se te hagan a ti complicadas por la ansiedad de terminarlo. Sí, pero eso no me pasó con el Uncharted 3. A lo que voy, Uncharted 3 para mí es el juego más equilibrado de todos, porque es donde hay más variedad de situaciones ahí, donde no es... es que la gente confunde acción con disparar. Con disparar y matar enemigos. Y hay más acción que disparar y matar enemigos. Correr mientras se derrumba un edificio es acción. Hacer una fase de sigilo es acción. Escalar por una mientras te disparan es acción. ¿Sabes? O sea, hay muchas maneras de acción. Y yo creo que Uncharted 3 es el que mejor cumple en ese sentido. Y es equilibrado, está bien narrado. Y bueno. Bueno, Uncharted 3, como comentábamos, no trajo demasiadas novedades con respecto a la anterior. Novedades técnicas sí. Por ejemplo, un motor de luces nuevo, creado ex profeso para este juego, que era luz tangible, digamos. Y eso, la historia, pues tampoco os voy a hacer spoiler, trata sobre la Atlántida de las Arenas, una ciudad perdida en el desierto que Nathan desde pequeño tiene fijación con este tema por unas cosas que ocurren y bueno, comenta. No, iba a comentar algo, pero aún no llegaste al tema ese. Iba sobre lo técnico, pensaba que ibas a empezar ahora. Cuando hables sobre lo técnico, vale, lo comento. Vale, nada. Bueno, otra de las novedades grandes de este juego fue el sistema de combate cuerpo a cuerpo. Que si bien fue un sistema que estaba muy desequilibrado, porque podíamos abusar de él. Bueno, era un sistema de combate que nos permitía noquear al enemigo si éramos hábiles en pocos golpes. Bueno, pues eso, este sistema fue muy novedoso porque era muy divertido de jugar. Se te acerca un enemigo y te enfrentas a él y entonces tienes un botón para defenderte, otro para golpear y otro para hacerle otra cosa y tal. Y claro, hay escenas en las que este sistema estaba muy bien implementado, como por ejemplo al principio en el bar, que ya yo creo que el sistema ya lo justifican ahí. En el bar pues es la típica pelea de bar y estás con Sully, si no recuerdo mal, y estás ahí pegándote con la gente. Pero luego, si lo utilizas en mitad del juego, cuando hay tiroteos, pues también puedes aprovecharte de él y sales victorioso siempre. Bueno, a ver, el tema del combate cuerpo a cuerpo, si bien ya existía en las otras entregas, yo lo usaba, al menos, bien cuando tenía un enemigo muy cerca y me cundía derrotarlo cuerpo a cuerpo, o bien, que era ya cuando ya eras un poco pro en el juego, cuando deleitabas mucho a un enemigo a base de balas, y para rematarlo, sí, sencillamente te acercabas a él y Nathan da un golpe de la hostia. Desde las coberturas también. También, eso es. Que ese es el tema. Eso es. Podías truquear el juego, digamos, yéndote a la cobertura, atrayendo allí al enemigo, cargándotelos de pocos en pocos, y así no tenías que gastar balas, sí, o enfrentarte, ¿sabes? Bueno, pero había enemigos que nunca salían de la, claro, cobertura, claro, claro, siempre, claro, se quedaban ahí. Ese es el tema. Pero bueno, a mí me pareció un sistema muy bueno ese, el de, sí, sobre todo a nivel narrativo, era, sí, porque hay varias escenas en las que hay peleas y tal, cuerpo, sí, a cuerpo, y son muy divertidos. Un punto a favor de este juego es que Sullivan tiene mucho protagonismo, no como en el 2, que es un personaje muy, muy secundario, no aparece casi en el juego, sí, y aquí es coprotagonista. Es que, ¿no?, de hecho, este Uncharted 3, uno de los puntos positivos a nivel de historia, es que profundiza en la propia historia Nathan en Drake pasado, y su, sí, relación con Sully. Y además es muy entrañable sí, la relación que duda tienen y tal. Bueno, en lo técnico, quería comentaros, va, cuando este juego iba a salir, Víctor y yo pudimos asistir a una rueda de prensa con uno de sus creadores, y fue cuando nos empezaron a contar estas novedades técnicas que aportó el juego, que como jugador jamás te enterarías de esto porque, como decía Víctor, es un juego donde metes el piloto automático y no te das cuenta, pero a nivel técnico era una pasada. Nos enseñaron la fase del barco, que para mí es de lo mejor que hay en el juego, porque es acojonante todo lo que ocurre en ese barco. Es de lo más tocho técnicamente que han hecho en sí. Uncharted. Y nos comentaba que el barco entero estaba cargado a la vez. O sea, no había tiempos de carga en el barco porque estaba todo cargado. Claro, truqueaban, había ciertas zonas del barco que a lo mejor no las tenían cargadas del todo hasta que llegabas, etcétera, ¿no? Pero era una pasada. Y luego las luces, que lo que digo, eran monomilétricas las luces. Y una cosa importante es que nos dijo que por primera vez en la saga Uncharted, aparte de que utilizaban un sistema de luces por partículas, que no era el Exacto. típico engaño que se utiliza con las luces, se comentaba también que los guardias detectaban puntos de luz, que esto también era importante, ¿no? Y detectaban sutilezas entre las sombras y todo eso. Sí. Es decir, si dejabas sombra en el suelo, pues el enemigo se daba cuenta, aunque tú estuvieras escondido, él veía tu sombra. Y se daba cuenta de que estabas ahí. Ese tipo de cosas. Mejoraron un poco pues lo que se podía mejorar de Uncharted 2, que era estos temas técnicos sobre todo, ¿no? Y la verdad, pues podríamos decir, hombre, en ese aspecto yo imagino que Uncharted 3 era un juego bastante más completo que Uncharted 2. Sí, bueno, a ver. Sí, o sea, en ciertos aspectos, lo que pasa es que claro, eso para el ojo poco habituado a lo mejor no notaba esas diferencias que estáis comentando ahora. Sí, pero las hay, ¿eh? Pero las hay. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que con Uncharted 2 se llegó a una especie de techo técnico. Y el 3, bueno, el 3 hay cosas que mejora, pero no es tan apreciable. El salto, por ejemplo, el 2 al 1 me parece evidente. También pasaron pero más el 3 años. Al 2, sí, pero el 3 al 2, bueno, lo hay, pero no es tan evidente. Yo quería preguntar una duda que tengo. ¿Sabéis este sistema que usaba God of War 3? Y creo que también usa Ascension, el tema del anti-aliasing, sí. Que eran 32 muestras de un sistema que emulaba. Trucaje. Sí, que emulaba. Sí, porque no es anti-aliasing auténtico. Yo creo haber leído en algún lado, igual estoy equivocado, que Uncharted 3 también usaba este... Lo que ocurría en God of War... Esta herramienta. ¿Sabéis lo de que te acercabas la cámara y veías los poros de la piel del tío? Realmente esos poros de la piel no estaban cargados cuando estabas lejos. Cuando te acercabas, hacía la carga rápida. Sí, ese es el truco que te hizo. Y ese es el truco. Realmente desde lejos, como es inapreciable, no está cargado. Eso pasa incluso en cualquier juego. Bueno, o sea, eso también pasa en la vida real. Y en Skyrim pasa también. Sí, pero en la vida real ya está cargado todo, no hace falta. Pero vamos a ver, si hacéis una imagen visual ahora mismo de God of War 3, veis una imagen con un juego súper nítido y súper limpio. Y es eso a lo que voy. A ver, no creo que... Igual no tantas muestras, pero... Yo creo que usaba la misma herramienta. No lo sé, pero... Bueno, de todas maneras, te des en cuenta una cosa. Play 3 usaba una técnica de renderizado propia de NVIDIA, que era el Quincux. Sí. ¿No os acordáis de eso? Sí, sí, sí. El Quincux permitía utilizar filtros de anti-aliasing sacrificando calidad gráfica. Por eso muchas veces los juegos de Play 3 se veían con ese tono apagado y como si estuviese difuminado. ¿Entendéis? Que no es el caso, pienso yo, ni de God of War ni de Uncharted. No, ni mucho pero menos. Muchos juegos de PS3 utilizaban esa técnica para así ganar calidad de imagen, pero a la vez perderla. Bueno, y ya terminando con este tema, a mí de este juego, si ya me gustaban los scripts que había en el 1 y el 2, en el 3 me parece que se superaron. Hay una escena en el barco este que es especialmente tremenda, ¿no? Que es que el barco empieza a hundirse y tú estás atado a una silla. Y la estancia se empieza a llenar de agua. Sí. Y allí hay un coche. Y ves como el barco pega un bandazo y el coche se mueve. Y se está moviendo todo el rato. El barco se está pegando bandazos y te están atacando. Y tienes que salvarte. Tienes que salir de ahí antes de que la estancia se llene. Y tal. Y eso es un script. Y está clarísimo. Pero es que es una pasada. Es una pasada cómo lo integran en la narrativa. Cómo los movimientos que hace Nathan cuando se acerca al coche son diferentes a los que hace normalmente, etc. Y es una pasada cómo meten todas estas cosas y hacen que las des por hecho directamente. Como decíamos antes, ¿no? Que des por hecho todo este tipo de mierdas que realmente son un portento en cuanto a narrativa porque sí. no se habían hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí Uncharted 3, dejamos la saga Uncharted, los juegos realizados por Naughty Dog, y ahora nos vamos al punto final de este programa, no sin antes un poco de música. David. Pues más remixes de juegos clásicos que seguro que os gustarán, tengo de todo. Vamos con un poco de música, unos minutos musicales y volvemos enseguida con la parte final, el análisis de The Last of Us. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Vamos con la última parte del programa de hoy, de ese especial Naughty Dog, pero os recordamos que podéis escuchar el Complejo Landa desde complejolanda.com en directo todos los viernes de 10 a 12 de la noche, o también descargar nuestro podcast en iTunes Store o desde la plataforma iVoox. Adicionalmente queremos comentar que estamos en el tema este de los premios bitácoras. Tenemos un banner puesto en nuestro blog complejolanda.com. Y desde allí podéis votarnos, si lo creéis conveniente, a Mejor Podcast, que es la categoría a la que, bueno, a la que aspiramos, ¿no? Mejor Podcast. No hay podcast de videojuegos, hay Mejor Podcast directamente. Vamos a dar un repaso rápido al chat. Ahora mismo tenemos conectados a nuestro querido Anchoa, Solateo, a Unfucker2 Renegade, a Avenger87, Dab1, Dani Darhan, el mecenas. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Dani. Esperamos que te esté gustando en especial. Denis el Azul, X, Ducha, El Bueno, El Feo y Gaspar. Ethan Hert, Fenris 131, Gaspar Katana. En lugar de Katana, tío. Mosky Yu, Snauti God, God Souls, Paga la Coca, David, primer aviso. Sprigan, The Last of Trolls y Tonio Martínez. Señor Oscar, vamos con momento esperado, análisis de The Last of Us en el Complejo Landa. Sí, me voy a redimir después de Jack X. Bueno, primero decir, un poco hablar un poco del desarrollo de The Last of Us. The Last of Us empezó a desarrollarse después de acabar, de que se finalizó el Uncharted 2. Por tanto, es un durante una parte del tiempo estuvo en desarrollo simultáneamente con Uncharted 3. Veréis, en esa época Naughty Dog pensó que era un estudio suficientemente grande como para tener dos desarrollos al mismo tiempo e hizo un segundo estudio. Un segundo estudio que en principio se iba a dedicar a un nuevo Jack and Daxter. Pero claro, había ciertas diferencias en lo que iba a ser la trama del juego y decidieron abandonarlo. Y a partir de aquí comenzó el desarrollo de The Last of Us. Hoy he leído por ahí que The Last of Us, las primeras ideas salieron de un documental de la BBC, sí. Como unos hongos se hacían con una colonia de hormigas, en fin, sí. Este tipo de cosas. Realmente hay muchos temas sobre cómo comenzó a... O sea, me refiero, muchos temas, no muchas historias, sino muchos temas sobre esta historia de cómo comenzó a gestarse The Last of Us. Bastante recomendable la lectura. Y bueno, supuestamente el equipo B de Naughty Dog se encargó del desarrollo de The Last of Us. Aunque después se uniría al equipo A, sí, digo yo. Cuando acabó el desarrollo de Uncharted 3, sí. Porque además durante el proceso de este juego sufrió bastantes cambios y algún que otro retraso, dos en concreto. Así que al final veremos cómo salió, si salió airoso, pienso que sí, el equipo B de sí, Naughty Dog. Por supuesto. Bueno, la gran estrella. Los dos puntos más importantes de The Last of Us, ya vamos con la chicha. Por un lado está el argumento, el guión, y por otro lado los protagonistas. Absolutas estrellas de The Last of Us. Este juego empieza con un prólogo. La verdad que el prólogo no indica lo que después va a ser el juego. Es completamente diferente. O sea, realmente el juego empieza a desarrollarse después. El prólogo es jugable. Es a base de scripts, como comentabais, de Uncharted, pero súper espectaculares. Un prólogo muy épico y en el que nos cuentan cómo es el inicio de la plaga del Cordyceps, cómo se va infestando en los humanos y cómo una ciudad en concreto se va quedando destrozada al paso de nuestro protagonista, que intenta escapar. Sí, más bien cómo se infecta un grupo concreto de personas, sí. Más que la infección en sí, sí. Sí. Y desde el punto de vista de Joel. De Joel, claro. Debo decir que a mí ese prólogo, mirad que yo soy un tío insensible, sí, sí. Completamente. A mí ese prólogo me consiguió emocionar. Sí. Y yo hacía tiempo que no vivía en un videojuego. O sea, de quedarte con la sangre helada y pensando lo que acabas de ver. Es alucinante. A mí me pasó igual. O sea, fue ver el prólogo y decir, oh Dios mío, yo de 10. Ya. Sí, o sea, sí, el prólogo 10. Ya te gana el es juego. Que con tiene, eso. Tiene, yo creo que dos virtudes. Uno, lo que te cuenta, te lo. La historia dice, bueno, vamos a poner esta situación que es muy fría y tal. Y dos, te lo saben contar. Porque sí, sí, podían cagarla. No. Podía haber frases fuera de lugar, no, podía no ser creíble por bastantes motivos. Pifias habituales. Y sin embargo, pues tienen la habilidad para transmitírtelo. Pero de todas maneras, debo deciros que a nivel de historia, a ver, hay que advertirlo. No os esperéis un juego que se centre demasiado en infección en sí. Intente no. explicarla. No. Más no, bien va sobre el conflicto humano que sí. provoca esa infección. Sí. Es decir, no, realmente la infección en sí no importa. Entre comillas. Lo que importa es cómo afecta a los humanos y la relación entre los mismos. Ya para terminar con el tema del prólogo, comentar que en todo momento sabes qué va a pasar porque conoces el contexto del juego, de lo que es el juego de verdad. Sabes lo que va a pasar y aún así, llegado a cierto punto, se te encoge igual el corazón. Y eso sí. es muy importante sí. porque que un juego que hasta cierto punto previsible consiga emocionarte a esos niveles es una cosa muy seria. Bueno, una vez pasado esto, controlamos a Joel en lo que sí va a ser el comienzo de la verdadera aventura. Creo que pasaron, respecto al prólogo, 20 años. Sí. Joel es un ser amargado, que le da igual para quién trabajar mientras le paguen, es decir, es un mercenario. Sí. Y es un tío que está cansado de que la vida le pegue hostias. Y por eso tiene un carácter duro, agresivo y como decíamos, muy amargado. Y de hecho, Joel, si el prólogo, pues bueno, es que tampoco puedo entrar en detalles. Digamos que es un hombre... Normal. No, una buena persona, sí, vaya. Sí. Un tío que quiere a su familia, quiere a los suyos. Pero cuando estás jugando ya, pasados esos 20 años, te das cuenta de que el hombre está como deshumanizado. No tiene escrúpulos. Le da ya. igual, o sea, claro. Él, si alguien le entorpece en su misión, se lo carga. Uh-huh. Y no pestañea. O sea, tú controlas a un tío que está destrozado a nivel psicológico. Sí, pero cuidado, es decir, no es un tío que vaya buscando eso en particular. No, te digo, él tiene una misión. Alguien le entorpece, se lo carga. No digo que vaya buscando la muerte de alguien en concreto, pero si alguien se interpone en su camino, lo mata. Pero hay una diferencia. Este hombre va acompañado. Es muy importante ese detalle, porque si no, tal cual lo estás diciendo, sería la sí, gente 47. Pero no siempre va acompañado. Hay y... otras escenas donde lo que yo digo se cumple a rajatabla. Pero tiene una serie de lealtades, tiene una serie de principios. Una serie de, sí, a él serie le encargan trabajos, tiene, sí. actúa pues eso, como un mercenario, pero tiene que cumplir sus tareas. Es decir, él tiene ciertas lealtades. Te digo que si en el momento de cumplir su trabajo alguien se cruza en su camino, lo mata y no pestañea. Bueno, es la forma de sobrevivir. En cuanto a eso se ha efectivamente, adaptado. Eso es, efectivamente. Así es el mundo en The Last of Us. Sí. Tess es otro personaje del juego. Es nuestro primer acompañante y es quien nos va guiando durante las primeras casi horas de juego. Digamos que hace de Tess, nos ayuda en el tutorial del juego. Es decir, nos dice cuándo agacharnos, tal. Hay una habilidad que es como una especie de sonar, que cuando los enemigos se mueven recibimos una especie de eco y descubrimos su punto de donde están. Bueno, pues todas estas cosas nos las van enseñando en estas misiones con Tess. En una de ellas nos encontramos cara a cara con el líder de los Luciérnagas, que es un grupo rebelde que opuesto al régimen militar que hay en las zonas de cuarentena, y este líder de los Luciérnagas nos pide una misión, es decir, que hagamos de correo, llevemos a una niña de un punto a otro, y el otro punto es otra base de los Luciérnagas a donde la hay que llevar. Bueno, yo la verdad es que a mí el personaje de Ellie me parece el contrapunto perfecto a Joel. Al principio es un personaje que quizás no consigue simpatizar demasiado con ella porque parece así muy borde, muy chulesca. Demasiado quizás madura para... Adolescente. Sí, pero un adolescente, pero claro, un adolescente diferente al habitual, porque es un adolescente que vive en un mundo destrozado. O sea, un adolescente típico de cine. No. Sí, porque en cine no. Siempre hay un adolescente que es un incomprendido y un avanzado a nivel intelectual. Con un matiz, con un matiz. Eli realmente no conoce el mundo que conoció Joel. Nunca ha salido al exterior. Exactamente, y lo va descubriendo poco a poco. Yo no creo para nada que sea el típico adolescente de cine, que, yo soy súper maduro y súper guay, pero el resto son imbéciles. A ver, no. Se crió en un mundo, pues eso, ¿sabes? Que zombies. Oye, bueno, una cosa, que infectados. Que yo pueda decir eso no quiere decir que el personaje vaya a evolucionar con la experiencia que tiene posteriormente. Pero hay cliché clásico y estereotipo de personaje. Pero no se cumple en este caso, Víctor. No, yo no lo vi tanto así, vamos. Yo lo vi mucho más pues por la situación. Pero es un mundo que está jodido. A ver. Esto es un... Bueno, a ver. Escuchando antes vuestros análisis de Uncharted y ahora este, se puede decir que Naughty Dog ha logrado cierto éxito con que la gente logre enfatizar con sus personajes, ¿no? A ver, ha logrado por lo menos dotarlos de ciertas características para que la gente enfatice con ellos. Perdón. En Uncharted 1, 2 y 3 empatizas... Empatizar con Nathan Drake, con Sully y con Elena. Es decir, vamos a ver, pero es otro tipo de es otro nivel. Es otro nivel, es diferente. O sea, tú Nathan Drake empatizas con él porque es un tío que te cae de puta madre. Yo me iría a tomar unas cañas con Nathan Drake, o sea, conmigo mismo. Y con Joel, pues es un tío al que tienes respeto. Al que son totalmente diferentes. Respeto, son muy diferentes. Pero me refiero. A pocas compañías realmente logran que uno enfatice con los personajes. Empatice. Sí, efectivamente. Sí. Lo logran pocos. Pero en este caso yo creo que lo consiguen, no sé, a mí particularmente tanto Joel como Eli me encantaron. Y eso que a mí al principio Eli, bueno, tardas un poco en cogerle cariño. ¿Qué hasta dices, que ya, si ya te compraste la edición Eli? Bueno, pues trolas. Eso ya pues por cuestiones trolas, que eres un trolas. Pues cuestiones pedófilas. Pero deciros que a mí los dos personajes me encantan, son el contrapunto perfecto. Además, los dos evolucionan hasta cierto punto. A mí solo me vendieron la edición de Joel porque tú te las habías llevado todas las de Eli. Sí. La de Eli se agotó muy rápido, ¿eh? Sí, fue la que se agotó. Pero es que, a ver, también, da igual, vamos a dejarlo estar. Pero es que somos así. Sabemos todos que somos así. Eli tiene un detalle, tiene varios detalles. Llegado a un punto, hasta ella hace bromas haciéndose pasar por inocente frente a temas, por ejemplo. Tocan muy de refilón y de una forma muy hábil temas como el sexo. En plan, sí. ¿Qué es esto que estoy viendo? Oh, tal. Y el otro dice, deja eso, no lo toques. Y tal. Y dice, ah, cállate, tío, ya se le sobra lo que hay y tal. Le tira lo que sea que tiene, no quiero spoilear. Pero hasta ella juega con eso. Y además, cuando dices ese momento justo, cuando lo hace, yo también pensé que la tía no sabía lo que era. Bueno, no voy a entrar en detalles. Pero a mí también consiguió engañarme con el fin de esta chica, claro, no ha visto el mundo, igual no sabe lo que es eso. Y la tía, no sé, te gana a través de ese tipo de detalles, ¿no? Es alucinante cómo Eli juega con Joel. Pero es ese adolescente de película que decimos, se las sabe todas, no se las sabe todas. Bueno, ellos son conscientes de eso. Y te lo están metiendo sí, así. Sí. Bien. Bueno, como podéis observar, esto de lo que estamos hablando, la relación de Eli con Joel, es el aspecto más importante de Last of Us. Vemos cómo hay una evolución. Joel la trata como un objeto, en plan, quita de ahí, no me molestes, te voy a llevar hasta tu punto y te olvidas de mí. O sea, se ven obligados a cooperar para sobrevivir, hasta una relación de amistad, ya no al final del juego, sino que se empieza a entablar desde el principio, que vamos viendo paulatinamente. Y que es el mensaje que yo creo que da el juego al final. Pero no, es otra cosa. Esta relación. Esta cooperación entre los dos ya no es solo a nivel argumental, también hay una cooperación a nivel jugable que es también muy importante. Es decir, Eli es de apoyo para Joel en todo momento, porque el personaje jugable principal es Joel. No podemos intercambiarlos durante la aventura. De todas maneras, Oscar, las partes en las cuales usas a Eli para colaborar, por ejemplo, para acercar a lo mejor o empujar algún tipo de objeto por el estilo... Y sobre todo también al revés, cuando tiene que ser Joel el que a lo mejor coge algún objeto que le permita, por ejemplo, ella no sabe nadar, tienes que coger una tabla de madera para que pueda avanzar. Yo creo que eso al final abusa mucho de eso. Sí, es posible, es posible. Al final... A mí algo que me asustó mucho, bueno, yo me lo pasé en nivel super ultra ninja, mega hardcore, ¿vale? Y la verdad, así, súper. Perdón, tú lo pasaste conmigo. Bueno, lo pasamos juntitos. Tú miraste. Pero es que te estás sacando ahí un mogollón de pecho. No, y bueno. No, no, no. Tú cállate. Algo que a mí me ponía de los nervios y que me asustó un montón en el primer momento fue cuando la primera vez que tienes que usar el sigilo, que te tienes que ir agachado y tal, que ves que te dice, creo que era Tess, de hecho, que vas con Tess y Eli, te dicen, agáchate, ten cuidado, y tú estás ahí intentando que no te vea ni Dios, porque al mínimo ruido ya se levanta todo, y ves a las otras dos que están por ahí corriendo como si fueran por su casa. Es que ese tema es uno de los fallos, entre comillas, pero es un fallo razonable, bueno, pero a ver, para que no te comprometan en... Yo casi me muero del susto en la acción. Bueno, pero es raro, es raro. El tema está, tú estás en sigilo. Sí. Además, en este juego, al mínimo, a la mínima cagada, te escuchan y estás jodido. Sí. Entonces, cuando tú tienes ese especial cuidado para que no te descubren y ves que los demás aliados hacen lo que les sale de ahí... A ver, efectivamente, lo que hagan ellos realmente no afecta al juego, solo afecta lo que hagas tú. Claro. Pero es que a mí me desconcierta eso. Me desconcierta, me descoloca. Eso. Y la primera vez que vi salir a la otra, toda disparada, dije, pero que te van a ver, imbécil. Exactamente. Y no solo eso, Oscar, te voy a decir más. En lo que conté a ellos el otro día, a mí en un par de ocasiones me mataron porque cuando iba a golpear a un enemigo clave, que se metieron en el medio. Se metieron en el miedo, en el medio. E impidieron que yo pudiese golpear al enemigo, con lo cual fallé el golpe y consiguieron darme a mí, muerto. Vamos a ver, para explicarlo brevemente, nuestros aliados son invisibles al enemigo hasta que nos descubren a nosotros. Eso es. Por tanto, ellos pueden revolotear como les dé la gana y te saca un poco fuera del contexto. Del contexto y te desconcentra. Pero es hasta cierto punto necesario, porque si no llega a ser así, es muy frustrante que tú pierdas un avance porque un NPC... no lo sepa hacer bien. No, pero vamos a ver, Oscar, si yo no discuto eso, yo discuto que la actitud de los aliados no se corresponde con la realidad de ese momento. No. Y te desconcierta. No es que te afecte directamente, porque efectivamente son invisibles, pero te desconcierta el ver esa actitud que no se corresponde con lo que tú estás viviendo. Y a mí eso, pues, me parece un defecto hasta cierto punto grave. Sí, pero a ver, para ti es grave, para mí es un detalle... no menor, pero es un detalle que sé pasar por alto, porque sé que es para que no me frustre cuando esté jugando. Bueno, aparte de la cooperación de Eli para resolver ciertos puzzles mínimos y muy simples y salvar obstáculos, Eli también nos ayuda en el momento del combate. Nos ayuda con apoyo, por ejemplo, nos viene a salvar, tenemos un enemigo, llega un momento en el que tiene arma y dispara. Una cosa muy importante, y en los niveles de dificultad altos, el nivel difícil es complicado en ciertos aspectos de los que después hablaré, también nos da munición cuando no tenemos munición. Por tanto, es una cooperación, ya no solo a nivel de puzzles y que son mínimos, como decía, y de superación de zonas, sino también a la hora del combate. Ya adentrándonos en el tema jugable, decir que Joel tiene una serie de mejoras de habilidades... Sí. Que conseguimos mediante unas cápsulas médicas y después hay otras mejoras de equipo, armas. Hay una tercera de la que hablaré más adelante, ahora vamos a centrarnos en estas dos. Las cápsulas están escondidas por el mapa, son fáciles de encontrar relativamente, pero serán de sobra hay suficientes como para mejorar a Joel. No de todo, pero porque para eso se necesitan dos partidas, pero sí para que se pueda superar las zonas de mayor dificultad sin demasiados problemas. Después el tema de las armas. Las armas tienen una serie de niveles que vamos desbloqueando cogiendo cajas de herramientas. Creo que había 5 a lo largo de todo el juego. Sí. Por cierto, los puntos no es que sean aleatorios, pero, por ejemplo, hay más de 5 puntos donde pueden aparecer estas cajas de herramientas. Sí, que si no le coges en algún sitio... En un punto te va a aparecer en otro. Eso es, sí. Porque yo jugué varias partidas a The Last of Us y en algún momento cogí una caja de herramientas en la segunda partida que en la primera no estaba porque ya la había pillado. Bueno, el tema de las armas es bastante importante. Hay bastantes armas, hay algunas que tenemos desde el comienzo, hay otras que vamos desbloqueando a medida que avanzamos, pero yo siempre recomiendo cuando estamos jugando un juego en el que nos permite hacer este tipo de cosas, centrarnos en un arma que sea de nuestro gusto, que nos ayude a avanzar, más que ir tocando armas, o sea, arreglo esta aquí o tal, la otra aquí, no, centrarse más bien en un arma y tirar para adelante. Bueno, y recomendable sobre todo jugar la partida plus. Sí, la partida plus. Donde ya podemos mejorar. Sí, por cierto, para mejorar las armas hay que recoger una serie de chatarra o piezas viejas. Y herramientas. O sea, herramientas no en el sentido de que nos den nivel, sino sí, piezas. Sí, verdad, piezas. Cierto. Bueno, aquí Trece y yo no estamos de acuerdo en el tema de las armas. Creemos que hay un arma para cada situación y las situaciones son muy diversas. Es decir, no es lo mismo estar combatiendo en un pasillo que en un descampado. El rifle es bueno para de todo. Hecho, bueno, creo que nosotros nos centramos en cuatro. Estábamos con arco y flechas, una pipa, unas escopetas y algo más. El ladrillo es cheto. ¿El diablo o la diabla? O sí, es que ahí hay un revólver diablo. Sí, ¿sabéis? Revolver, rifle de ¿sabéis la qué pasa? Con que y... tienes, yo siempre lo hago, tengo un arma principal y después voy usando las otras en función de lo que necesite. Y estas otras lo que hacía era mejorarles solo la munición. Ya después del juego, cuando me sobraran los puntos, pues ya lo mejoraba de todo. Pero al principio solo la capacidad de munición para recoger balas y tenerlas guardadas en caso necesario. Sí, porque... Pero después tener una sola arma que realmente sirva para hacer daño a los enemigos. Hay que tener en cuenta una cosa. Sobre todo, yo creo que las dificultades más altas de Last of Us tiene mucho de survival horror. Sí. Ya no solo por la ambientación en sí, sino porque los recursos son muy limitados. Escasísimos, sí. Y hay que economizar. Claro, pero bueno, también había veces que tú intentabas mejorar y de repente ya no te dejaba mejorar más ese claro, arma. Claro, para eso venían las herramientas. Claro, entonces a nosotros nos pasó mucho de estar con un arma ya tal, pues la que empezamos, la 9 milímetros, y luego empezar a... Yo soy mucho de guardar recursos hasta que pueda hacer la siguiente mejora. Claro, nosotros no, nosotros empezamos a en plan de, buah, pues si nos quedamos sin munición esta, ¿cuál es la que más usamos después? Pues esta. Mm. Y si nos quedamos sin esta, porque hubo veces que nos quedamos sin munición en de todo. Todas. Sí. O sea, que íbamos con un bate, ¿sabes? Y entonces teníamos todo más o menos un poco nivelado. Jugabas mal. Pero nos lo acabamos muy bien. Jugabas mal. Bueno... Iba a comentar, ahora que dijiste que el juego en ciertos momentos parece un survival horror. Sí. En cierta medida, la habilidad que os dan de sonar no le quita un poco de tensión al juego. El hecho de saber dónde no. están los enemigos. No, no, porque... O sea, el juego no, bueno, si te descubren, no estaría más tensionado sin esa habilidad. No. Si te descubren, estás perdido. La habilidad esa es limitada. Y es limitada. Tienes que mejorarla. Y en la dificultad máxima no la tienes. Que es a lo que vamos ahora. O sea, que el juego ahí gana mucha tensión, entonces. El juego, más tensión y dificultad. El juego realmente donde vemos todos sus atributos es en el modo dificultad difícil. Realmente es el recomendable para jugarlo y disfrutar plenamente de la esencia de The Last of Us. Los recursos son muy limitados, los enemigos si te ven, date por muerto porque te van a violar. Los enemigos humanos los puedes salvar en mayor medida, pero los enemigos infectados, una vez se te agarren, sobre es muy difícil. Chasqueadores. Sí, los chasqueadores. Es muy difícil no salir con media vida de ahí, es decir, algo siempre te van a cortar. Por cierto, Oscar, no sé si vas a mencionar el tema de la habilidad que nos permite usar esta especie de cuchillo que se hace con un fragmento de cristal, sí, en caso de que nos agarren. Nos ataquen y los... es un arma defensiva. Eso sí. Es, porque un chasqueador si te agarra te mata. Te mata, y hay armas defensivas que podemos fabricar, se la clavas en el cuello y es crítico, muerte instantánea. Es un poco como, ¿te acuerdas de Resident Evil Remake? Sí, sí. Vamos ahora con estas armas, la tercera opción de personalizar, recogemos una serie de ítems y podemos fabricar objetos defensivos como los cuchillos, medikits, botiquines, bombas de humo, cócteles molotovs. Hay ciertos ingredientes que se comparten entre algunos objetos y después hay otros ingredientes específicos de cada objeto. Bien, estos objetos hay que saber usarlos, porque, uh-huh, por ejemplo, el cuchillo, que es un arma defensiva, también sirve para abrir cerraduras de puertas, digamos, únicas. Eso es. Que siempre, aunque te quede solo un cuchillo, siempre va a merecer la pena abrir esa puerta porque la recompensa siempre es mejor. Yo, de hecho, la verdad es que siempre tenía varios y casi nunca los usé con los chasqueadores. Sí. O sea, me pillan un chasqueador cargado de partida. Pues en el modo dificultad difícil, es la fabricación de estos cuchillos no llega para abrir todas las puertas, y mucho menos para abrir todas las puertas y defenderte al mismo tiempo de los chascadores. Por tanto, la gestión de los recursos que vamos teniendo y vamos encontrando es muy importante. Hay que tener claro lo que se quiere conseguir. En el modo dificultad normal, tú puedes avanzar sin problemas porque siempre vas a encontrar objetos. En el modo difícil, que es donde realmente se ve, como decíamos, la esencia de Last of Us, no. Y hay que saber gestionar y saber definir lo que queremos hacer en todo momento. De todas maneras, lo de defenderte de los chasqueadores con el cuchillo te dejaba hacerlo, yo creo, que a partir de cierto momento. Hasta ese momento te pillaban y te violaban por todos lados. O sea, es una habilidad que tienes que conseguir. Adiós. Sí, es una habilidad. Te pillaba un chasqueador y adiós. Estabas jodido. Pero es una habilidad. Eso es muy útil. O sea, el hecho de ponerte un bicho cuasi inmortal. Es decir, es que se me ha acercado a 3 metros. Bueno, pues di adiós. A ver... Adiós. A no ser que tengas un arma física. Yo cuando, por eso, pero hasta que llegues a ese punto ya te han dado a caña. Sí. Yo sí, cuando entonces vi... te hace tenerles muchísimo respeto. Yo y eso es fundamental. Yo cuando vi que decían eso de y defiéndete de un chasqueador cuando te agarras, o sea, yo me llegué a excitar, yo dije, oh Dios mío, sí, por fin, tío, porque me sacaban de quicio. Hay un objeto que para mí es de los más útiles del juego. Por defecto tenemos siempre un arma básica cuerpo a cuerpo. Y llegado a cierto momento la podemos mejorar. Por ejemplo, las cuchillas para fabricar cuchillos sirven para mejorar una serie de armas secundarias de cuerpo a cuerpo, como son los bates. Le implementamos las cuchillas... Y el golpe es crítico, es muerte instantánea. Y creo recordar que con la mejora al máximo tenía 3 críticos por cada arma. Eso es. Fundamental para avanzar en niveles difíciles. Cinta. Sí, también. Sí. O sea, lo de las armas es parecido a cómo se hacen en Island. Por ejemplo, coges un bate... Sí, pero la durabilidad es diferente. Aquí es 3 golpes críticos y en Dead Island lo que te dure la barra de durabilidad. De hecho, puedes reparar las armas. En Last of Us no. O sea, las armas tienen una durabilidad establecida y una vez se agotan, pues adiós arma. Bueno, esto es, a nivel jugable, la parte más importante. Es decir, personalización de Joel, tanto a la hora de armamento como personalizar las habilidades físicas, la creación de objetos, muy importante, la gestión de recursos y sobre todo si lo jugáis en modo difícil. El tema de los coleccionables también es muy importante en este juego, lo vamos a pasar un poquito por alto, voy a hablar de los más importantes. Tenemos los coleccionables más clásicos, que son notas, hojas que nos cuentan ciertas historias, cómics, etcétera, pero los más originales son una especie de coleccionales conversacionales. Llegado a cierto punto, si hacemos unas ciertas pautas bastante básicas, Eli, por ejemplo, nos contará una serie de chistes bastante malos. Es gracioso, pero está bien. Y después ya, otro de los coleccionables son unas conversaciones ocultas. En momento oportuno y lugar adecuado, pulsando el triángulo. Tenemos también conversaciones ocultas, ya no solo con Eli, sino con otros personajes, tanto NPCs como acompañantes. Pues esta mala leche, todo hay que decirlo. Sí, sí, son conversaciones ocultas. Sí, yo la verdad es que ese tema, es que soy muy torpe buscando cosas. Y me ha costado mucho encontrar, dar mejor dicho, con algunas de esas conversaciones que son bastante interesantes y reveladoras. Así que os recomiendo estudiar en YouTube dónde se consiguen y cómo se consiguen. Multijugador, lo básico, porque aparte ya los propios desarrolladores no han buscado demasiado protagonismo en él. No. Dos modos de juego, supervivencia y búsqueda de robo de suministros. En supervivencia gana el que acabe en pie después de 7 rondas. Los suministros, pues 20 vidas por equipo y quien muera menos gana. Por cierto, el modo multijugador es bastante parecido a la campaña individual. No es un multijugador alocado, no. Hay que sigilo, buscar recursos. De hecho, hay una entrevista en la que un desarrollador comenta que no implementaron más de 4 jugadores por equipo, porque si metían más, ellos probaron meter hasta 8 por equipo, era muy alocado y perdía la esencia propia del juego. Sí. Es decir, es un multijugador divertido porque lo es, pero no es importante y realmente lo importante es el modo historia, por lo que vale la pena de Last of Us. Sí, bueno, pero la única novedad sí reseñable de este multi es que tú tienes una especie de equipo, una especie de gremio, vamos a decir. Sí, hasta de 40 personajes, creo. Sí, algo por el estilo. Así. Entonces tú vas recolectando cosas que tienes que usar con tu grupo, tienes que compartir lo que vas consiguiendo. Entonces, de alguna manera, esa necesidad de gestionar recursos también se traslada. Sí. Por eso decíamos que se parece mucho en este aspecto a la campaña principal. Aspectos técnicos. Tengo muchos pros y dos contras muy importantes. A ver, a nivel técnico, de lo mejor de PlayStation 3. A nivel técnico, porque tiene, a ver, unos detalles muy importantes. Efectos de iluminación, los personajes detallados al detalle. Escenarios llenos de cosas, es decir, los escenarios están petados. O sea, en ese punto es muy bueno, un juego muy bueno, pero tiene dos detalles que lo afean muchísimo. Es decir, hay texturas muy guarras y hay más de las que quisiéramos. Sí. Y el tema de los Yagis no tiene anti-alias, o parece no tener, porque hay unos dientacos de sierra que afean un juego tan brutal en lo técnico como es The Last of Us. Es más, Oscar, yo he notado niveles en los cuales creo que es un fallo de iluminación. Esta es como si desapareciese y todo se volviese plano y monocromo. Me he pasado un par de niveles donde realmente la iluminación parece que desaparece. Así que sí, o sea, técnicamente es muy bruto, pero coño, siendo un juego de Naughty Dog, hay ciertos detalles que deberían estar más pulidos. Yo no sé si por limitaciones no pudieron incluirlos, no lo sé, pero desde luego yo me esperaba un pelín más. Eso sí, el diseño artístico es sublime. Es tremendo, sí. Sí. Pues eso. Muy bruto en lo técnico, pero a nivel visual hasta puede que algunos os defraude. Y más a finales de generación, donde el cambio de consolas presupone que ya... No, y aparte ya estamos acostumbrados a ver lo que vendrá después. Sí. Y al ver el The Last of Us es como un paso atrás. Y bueno, ahora vamos un poquito con el audio. Tema audio, más o menos la calidad de la saga Uncharted. De hecho, comparte algunos dobladores. Bastante bueno, pero el problema es siempre de te alejas un poco del tío que te está hablando y la voz desaparece o se escucha muy bajito. La banda sonora de Gustavo Santaolalla, un compositor argentino que además está bastante habituado a trabajar en cine, en películas como Brokeback Mountain o Babel. Y que bueno, que aquí lo hace de manera magistral, además adaptándose mucho y muy bien a la al tema de la soledad y, vamos, el destrozo que ha llevado el planeta. Todo. Sí. Y bueno, para finalizar, como conclusión, veremos, The Last of Us es un juego que yo no sé si está hecho a posta o no, pero parece muy influenciado por películas como Soy Leyenda o La Carretera. Pero ya no solo en el aspecto visual, sino también en el argumental y en temas de guión. The Last of Us, la historia de The Last of Us, es una historia dura, es una historia de angustia, incluso es una historia en ciertos puntos salvaje. Porque, bastante, es un juego muy violento cuando lo parezca. Sí. Y yo debo deciros una cosilla, o sea, jugablemente The Last of Us realmente no tiene nada especialmente novedoso. No. Es sencillamente un juego que está muy bien hecho. Todo lo que te ofrece, lo ofrece de una manera bastante sensata. Pero es lo que dices tú, o sea, le da un plus de calidad o de señal de identidad la ambientación, el contexto, la dureza, la maduración que plantea, que es algo que en los videojuegos pues a veces se pierde un poquillo. Y todo esto catapulta The Last of Us a, yo diría que a los puestos más altos de los videojuegos en esta generación. Sin duda. Y bueno, hasta aquí lo que ha dado este análisis. Yo hago una porra para mí y apuesto a que será un juego recordado durante bastante tiempo. Y hasta aquí, también el programa de hoy, el especial Naughty Dog, y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues veréis, yo he aprendido dos cosas. Que Last of Us mola un montón. y que quiero más Uncharted. Quiero más. Verdad, quiero más. Ya sé que esto iría en contra de Naughty Dog, pero quiero más entregas de Uncharted en PS4. Gasparín, ¿qué has aprendido? Que tengo que agenciarme una Play 3. Por una cuestión personal aquí que hablaremos otro día. Juego para jugar a Uncharted y a Heavy Rain. 13, ¿qué has aprendido en mi programa de hoy? Pues, bueno, he aprendido que todos esos juegos eran de Naughty Dog, que no tenía ni idea, la verdad, y eso que jugué algunos de ellos. Y bueno, que me corroborasteis que The Last of Us es el juegazo que yo creía y sabía que era. Señor Sunrider, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que Crash Bandicoot, que fíjate, nunca me pregunté cómo era intelectualmente, creo que debe ser el primer personaje subnormal principal, así, protagonista. Y no, hay más. Era algo que no... ¿verdad? Pero el seguramente el primero que he visto por delante. Así, no sé, increíble. Yo conozco otros, pero no eran protagonistas. Eso lo he aprendido hoy. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que nos hemos alargado muy mucho en el horario, que llevan como 20 minutos diciéndome que me cortara, pero que era imposible, tenía que hablar de muchas cosas. Y nada, y lo dicho de The Last of Us y que tengo ganas de irme para acá. Señor Jorge, pues yo la verdad es que no sé muy bien qué he aprendido, porque hay muchas cosas que ya sabía, como que Crash Bandicoot era retrasado mental, lo sospechaba. Bueno, es verdad, lo sospechaba, pero ahora lo sé. Y nada, buena pinta ese de Last of Us. A ver si cae cuando baje de precio. ¿Han aprendido algo por el chat, señor Jorge? Bueno, pues comenta aquí Ethan Hurt que ha aprendido que se te puede romper al PlayStation 3 veces. No jodas, se rompió también. No lo sé, pero es la regla del 3. El 3, siempre manda el 3. Ah, y bueno, y Dani Darjan ha aprendido que nos echa de menos y que molaba mucho estar con nosotros. Y The Last of Gaspar, que Gaspar se quiere comprar la Wii U. Y espérate, a ver si tiene que ver. Dutch ha aprendido que Crash Bandicoot es tonto, pero tiene una novia que mola. Y nada más, me parece. Bueno, acabamos ya. Yo he aprendido en mi programa de hoy que... bueno, aparte de corroborar ya el asunto de que esta temporada va a ser una temporada marcada por los especiales, no es ninguna broma, o sea, es muy probable que tengamos varios programas que sean todos especiales seguidos, y más que nada porque están cosas muy gordas por llegar, hay programas que realizar y citas pendientes, así que tendremos mucho especial. Jorge. Un último que hemos aprendido hoy, que es Gaspar Katana, que ha aprendido que Gaspar es un script. Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Esperamos, Dani, que te haya gustado este programa especial que has patrocinado. Y nos vemos la semana que viene con más Complejo de Anda, pero con contenido secreto, ya lo veremos. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.